Bienvenidos a Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Bienvenidos al último programa del año 2020. Y sí, chicos, podemos decir ya que se acaba este año, que para muchos dirán, oh, ya era hora, joder. Pero para otros, pues oye, para mí, sinceramente, no ha sido tan malo. Pero de esto no hablaremos hoy en Jet Set Podcast. Hoy os traemos las últimas noticias que, bueno, han ido saliendo a lo largo de esta última semana. Que, ojo, han sido bastantes, ¿eh? Tenemos bastantes cositas, porque entre Nintendo que te dice, no van a haber más directs, y te hacen un indies. Los Game Awards, toda la movida, el lanzamiento de Cyberpunk y demás, pues hay para rato. Así que para ello hoy estamos aquí los señores Fer. Hola, hijos de tarrilla. Está por ahí Aymar. ¿Qué pasa, chavalitos? Ya el último podcast del año, ¿eh? El último de nuestro JSET Podcast. Claro, de JSP. Ahora daremos detalles, pero hoy nos falta el Chose, porque está por ahí haciendo exámenes, me parece. Así que yo le he dicho que si llega a tiempo y tiene ganas que se conecte, y si no, pues nada, hasta el año que viene, Chose. Y si no, pues una paja y hasta el año que viene. Correcto. Así que lo dicho, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, y hoy pues ya os he comentado un poquito de qué vamos a hablar. Principalmente, bueno, esos son los temas tochos, pero que luego hay bastantes cosillas que dices, sí, son pequeñitas, coño. Estoy leyendo el guión así verticalmente y está el Disney Investors Day, que yo esto no me lo esperaba, y oye, te anda ahí bastantes cositas. Y bueno, lo digo, no quiero adelantar más. Pero, bueno, vamos a comentar muy breve tres cositas y luego ya pasamos a la promo y Fer cuenta una cosa, así cuento rápido lo de los programas que quedan. Lo dicho. Sí, porque queda un minuto. Programas que quedan este año de la factoría. Pues tenemos básicamente este Jet Set Podcast. Mañana se va a grabar Alto Voltaje, que va a ser un resumen de 2020 que se colgará dentro de dos semanas. O una, yo que sé, a lo largo de las navidades, porque nos vamos a tirar como dos semanas sin grabar, claro, y quiero racionar contenidos. Luego vamos a tener Hot Factory, que se va a grabar este fin de, ya es el especial Final Fantasy VII Remake. Y, bueno, va a ser un programa bastante tocho, que eso se grabará el sábado. Y luego el domingo yo, bueno, una grabación interna que vamos a tener para los especiales Metal Gear que se están grabando en la búsqueda de Atlantis. Y bueno, lo dicho, se van a grabar, ya he grabado bastante, o sea que en Navidades se publicará eso también. Pero me quedan dos cositas que comentaros que ahora os diremos más en detalle. Jet Set Podcast, el noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Escúchanos en directo cada semana, los jueves a las 9 y media en YouTube y Twitch, donde hacemos streaming con vídeo desde el canal de Hot Factory. Descarga podcast en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o en tu podcast favorito. En el foro hotfactory.foroactivo.com puedes enviarnos las noticias que te gustaría que comentásemos. Aquí sí que digo los puntos. Síguenos en el Twitter y Facebook de Hot Factory para estar al loro. Y si te animas a participar activamente en la comunidad, nos encontrarás en nuestro grupo de Telegram. También puedes contactar con nosotros escribiendo un mail a hotfactory@gmail.com. Bueno, y lo dicho, vamos a comentar entonces un par de cosillas que quedan respecto a cosillas internas. Y la primera de ellas, pues es la bienvenida, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Pero el podcast nuevo de Los Ángeles de Molly, que ha sacado ya su primer episodio. Y solo recordaros que esto existe, que tiene su feed, que tiene sus cositas por ahí y que podéis encontrarlas en hotfactory.foroactivo.com. Y nada, vamos a ver qué nos tiene que contar Fer en la primera noticia de hoy. Bueno, pues la primera noticia es que me retiro. Espera, espera. ¿Cómo? A ver, básicamente, por decirlo de alguna manera, mi última temporada, ¿vale? Como colaborador activo. Te vas, vale, a hacer plan, pasivo pues... ahora, te vas a... Sí, prefiero que me den por el culo. A ver, pues... Cambio de roles. Que... Sí, precisamente por el cambio de roles y demás cosas. A ver, yo ya llevo un tiempillo que me es casi imposible o prácticamente imposible dedicar mi tiempo a otras cosas. Los fines de semana, entonces, Hot Factory y Alto Voltaje, si algún día puedo, pues me pasaré. Cuando me apetezca llevar algo, tenga tiempo y tal. Esto hablando de esta temporada, de la temporada que viene, pues menos aún. Y de esta temporada de Jesset Podcast, de momento sigue igual, o sea, no va a haber, o sea, algún día a lo mejor por exámenes y tal, pues no estaré, pero lo típico, pues como hoy, por lo mismo. Pero ya la temporada que viene, con un chiquillo bajo el brazo, nunca mejor dicho. ¿Qué? ¿Que solo lo sabe la gente, Perla? ¿Qué es eso? Pues eso, que voy a ser papá y que nada, que el año que viene, pues, Naza irá por verano, por julio. ¡Yu! Y... Tol cáncer. Claro, pues, a ver... O Leo, depende. También es verdad. Si pillan mis fechas, que no sé cuáles cojones son, cuáles corresponden. No, mucho más tarde. Pilla, de hecho, por finales de julio, a lo mejor principios de agosto. Y bueno, el caso es que nada, simplemente pues eso, ya ese podcast, pues no voy a estar... Escucha, con el chiquillo. Aprovecha el tirón y haz como hacen muchos. Podcast de crianza. Ahora soy. Pensaba que decía: aprovecha el tirón y apúntate a Gamers Ocupados. No, pero. No, a ver. Pero todos los que lo de pronto. De crianza y todo eso. Todos los que tienen de pronto. O sea, participan en un podcast o tal, de pronto. Me voy a hacer un podcast de crianza y voy a contar de pronto. O sea, padres primerizos, ya. Podcast de cómo criar, sí, sí, a un hijo. ¿Sabes? Va a dar lecciones uno. Ya. A ver, que puedes saber, a ¿no? Ver. Pero. Sí, sí, sí. Pero yo te voy a responder a eso, padre. No soy gilipollas. Fin de la cita. El caso es eso, que para el año que viene... A ver, que a lo mejor un Jesset Podcast, a lo mejor pues de un E3 o tal, si puedo, pues a lo mejor me meto. Pero, igual no hay E3. Igual no hay, exactamente, igual no hay E3. Pero quien dice E3 dice algún evento tocho, yo qué sé, cualquier mierda sana de esas. Así que nada, fácilmente pues eso. Que yo me aparto tranquilamente. Pero, que cuando pueda me pasaré, pero que ya activamente, lo que es activamente de estar tanto como estaba antes, que se acabó. Pero porque también, y también porque necesito yo descansar un tiempo de todo eso y tal, pero no por nada, sino porque... Porque con todas las cosas que tengo ahora y claro, imagínate también lo que hablábamos antes, el año que viene, si seguimos con la mierda esta de la pandemia, bueno, ahora tira que va, pero el año que viene hay un recién nacido de por medio, entonces ahí hay que minimizar riesgos de pillar esa mierda. Pues sí. No, coño, y que ahora eso, como quien dice, se está generando ahí, ¿sabes? O sea que tampoco es cuestión de infestar a la madre, ¿sabes? Tampoco hay que infestar ahí. No, si ya la infectó, ahí. No, es que, infestar ya está, que está ahí creciendo. Joder. Así que nada. Así que es eso. Ahí hay que descansar de eso y dedicar el tiempo a otras cosas. Bueno, y el coño, poco tiempo que tenga libre es que no voy a estar haciendo eso, que me gusta, pero en cosas más tranquilas como, por ejemplo, jugar a videojuegos, ver películas, dormir. Guau, chaval. Sobre todo dormir. Prepárate para tragarte todas las putas películas de Disney, cantajuegos y más mariconadas que surjan. Disney, las películas de Disney ya me las estoy tragando igual, ¿eh? Que eso, como quien dice, vale, pero estamos hablando ya de cosas en vena, de como te salga de estos de... en bucle una mierda de estas de canciones... Sí, sí. De campo de concentración. Tampoco yo. Hostia. Yo voy a ir bajándome los dibujos que veía yo de pequeño, a ver si cuela. Y si cuela, se los voy poniendo, ¿sabes? Buah, es lo más. Y que se vea eso por lo más sano para mi mente. Mi pensamiento de cara al día que llegue eso sería igual, ¿eh? En plan. Yo, de hecho, tengo un disco duro preparado desde hace 2 o 3 años con Dragon Ball entero. Pero cuando digo Dragon Ball es desde el episodio 1 hasta Dragon Ball Super, o sea. Buah. Y mira, se lo va a tragar, yo... quiera o no quiera, se lo va a tragar. Y yo con él, o ella. Es que yo, vamos a ver, yo le voy a poner Dragon Ball, le voy a poner la serie de Batman que yo veía, la de Spider-Man, y mira, que se me vaya ocurriendo. Lo que dice aquí Javier Head, la Patrulla Canina, Dora la Exploradora. Pues yo... Esa es la buena, esa es la buena. Bueno, pues nada, me joder. Bajo las perdas. Tremenda noticia para terminar el año aquí en JSP, ¿sí? Que esto no se lo esperaba la peñícola. Pues nada. No me lo esperaba ni yo. Flipas, chaval. Pues no, nada. No, pero oye, para mí, sinceramente, si quitas la pandemia, para mí es uno de mis mejores años. Yo creo que... Bueno, a ver, esto también, obviamente, JSP se comenta aquí, pero que si vas a estar en el alto voltaje, que ya no me he enterado, con tanta mierda, que yo también... Pues no lo sé si podré. Pues porque eso. Es eso, los viernes, sábados y a veces los domingos los tengo bastante ocupados. Pero sería un tema guapo, ¿eh? El tema de, en un alto voltaje, el proceso. Ponme la foto. El proceso, no, a ver, mira, sino de... primero la metes. Sí, sí, pero me refiero de, yo qué sé, de esas cosas, ¿no? Un proceso ahí. Es un tema que jamás me imaginaba que tocaríamos, al menos a corto plazo, en un programa, pero oye, puede estar interesante. Yo, de hecho, otra vez estaba pensando, digo, tiene que ser interesante el proceso de un embarazo en tiempos de pandemia. También. Por eso, puede estar jugoso. Pero bueno, ya es una cosa Es un corona niño. Ya ves. O niña. Va a salir ahí con la corona del Burger King. Ya ves. Y la semana que viene o la siguiente... No, o sea, la semana no. El mes que viene o el siguiente ya sabré lo que es. De momento es un helicóptero Apache. De momento es un helicóptero con más. Me cago en... No, de momento es un lentejito. Bueno, pues nada. Voy a esperar. Pues ahí está, poca cosa, ¿sabes? Yo creo que con esto... Sí, no nos dejamos nada. Ya he dicho lo de los podcasts, hemos dado el bombazo. Y vamos a empezar ya con las cositas entonces. Y si os parece, pues mira, va relacionado con... ¿Vamos con el magro o vamos con la paja? con lo primero que hay. ¿Vamos con la paja? Sí, venga. Digo la noticia, ¿no? Es un banco de noticias, porque un banco de noticias, eso es. Pues hablando de pajas, Mastercard deja de procesar pagos en Pornhub tras la polémica de la plataforma. Y de momento Visa suspende temporalmente nuevos registros. Sí, eso es la primera noticia que salió, ¿vale? Es decir, realmente lo comentamos, ¿no? Que tuvieron un problema bastante tocho, pero que se publicaron unos vídeos sin consentimientos y demás historias. Y a raíz de eso, yo digo, hostia, tal, sale esta noticia y me veo que ya con anterioridad, no sé si fue PayPal, pero hace cosa de un año o algo así, que ya le cortó también los pagos. Pero es que han pasado más cosas. Yo digo, bueno, tal, una cosa aislada, sigue la polémica, pero es que han salido dos noticias más al respecto. Pues eso, Pornhub dice que acaba de eliminar todo el porno no verificado de su plataforma. Esos son millones y millones de vídeos. Sí, a ver, por si no conocíais... Que si litros, son litros y litros de lefa, ¿sabes? Tal cual. Pero por si no conocíais, bueno, pues este site, digamos, esta web, pues está un poco el tema como en Twitter. Vamos a decir que hay cuentas normales, sí, y cuentas verificadas. Las cuentas verificadas quiere decir pues que es gente que sube, entre comillas, de manera profesional, ¿no? O en plan regular. Sí, ¿Pero qué es esto de Pornhub? A mí me lo ha contado un amigo, pero no sé qué es exactamente. Claro, por eso yo hablo todo de lo que es una página web en la que la gente busca trabajos de fin de curso. Sí, de hands, de foods. Sí. De blows. Dicen que esos trabajos están chupados. A mí me la conta el Chose, hoy que no está. Alguno que otro está chupado. A mí me la conta el Chose. Si Chose no come carne. No le interesan los sitios de este bueno, tipo. Bueno, pero come nabos, tío, yo qué sé. Claro, joder. Eso es la clave. Bueno. Y le gustará, yo qué sé, tocar el huerto y pues a ver, enterrar el nabo. En esta clase de webs, normalmente en algunas, pues digamos que está habilitada la subida de que cualquiera pueda subir lo que le salga de los huevos. Bueno, literalmente, casi. Literalmente. Y claro, ¿a qué ocurre con esto? Pues que un cualquiera puede subir piratería dentro de esta movida, o sea, vídeos descargados pues ilícitamente de webs de pago y subirlos aquí. O cualquier cosa, como quien dice, ¿no? Entonces, ese es el problema, viene a raíz de todo esto, que la gente empezó a subir cosas que no debía. Bueno, pues para solucionar todo esto deciden que ahora solo pueden subir vídeos la gente con cuentas verificadas y va a eliminar también, ojo, la opción de descargar los vídeos, que yo no sabía que se podía hacer esto, pero oye. En cualquier caso, sí, lo hemos estado comentando y hemos hecho verificaciones previas antes de investigar aquí, bueno, antes de empezar el podcast. Y yo he sufrido bajas. Yo en los bookmarks no tengo bajas, de momento. No, es que hay que decir... En cuanto a datos, ¿vale? Para quien le interese, Pornhub tenía como más de 13 millones de vídeos y han pasado a tener apenas 3 millones. Es decir, es que han caído muchos, ¿eh? Han caído muchos soldados. Imaginaos. Sí, y soldaditos más aún. Pero bueno, eso se ve en los vídeos. Eso sí que son bajas. Y con P también. A ver, vamos a buscar Rae Lil Black. Ella sigue. La que me interesa sigue. Pues ya está. Pero sí... Ya no hace falta más. Pueden perderse los demás que quieran. Pero hay una última noticia al respecto de esta gente. Pues que era una demanda millonaria contra Pornhub de 40 víctimas de explotación sexual pone en duda ahora también su contenido verificado. Veremos si no acaban tapando, ¿sabes? A ver, me jodería. ¿A qué se llama explotación sexual? Porque Mia Khalifa se considera explotación sexual. Claro, es que eso a saber. Y luego aparte también, ¿quién te dice a ti que realmente, aunque esté verificado, no sea un canal que ha conseguido esa verificación por X y esté subiendo, como hemos dicho antes, cosas sin ser suyas, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, luego el tema que acaba de decir Aymar, eso es cierto, es decir, puedes estar arrepentido o arrepentida después de un tiempo, pero en su momento final... Claro, es que... Es que digo el caso de Mia Khalifa, porque Mia Khalifa, ella dice que, uy, qué arrepentida estoy, yo no quería hacer esto, pero lo hacía, pero sin embargo, lo tengo aquí en la pantalla derecha y las manos en alto para el que esté viendo un vídeo, para que vea que no estoy con en la mano en otros ¿Puedes asuntos. Puedes tener una máquina de esas automáticas. No me puedo poner de pie para demostrarlo. Mia Khalifa tiene un canal verificado en Pornhub, rango 269, I am Mia Khalifa, welcome to my Pornhub channel. No sé yo si estaría explotada cuando ella misma tiene un canal que entiendo que es suyo. Si sigue vivo es porque debería estar verificado y entonces claro, entiendo. Claro, por eso digo, pero puede ser de otra persona que de alguna forma lo haya verificado. Es que bien, esto podría. Es todo un rollo. Pero bueno, es un mundo que como yo no consumo, no entiendo. Preguntémosle a Chos el próximo día. Yo tampoco, yo es que no tengo ni idea de esto. Entonces, yo sí que sé que, por ejemplo, está la ley Arco, que si tú quieres que se borren tus datos de internet de cualquier sitio, pues los tienen que borrar, por cojones. De lo que sea, ¿eh? O sea, aunque se cobre o no se cobre, pues lo tienen que borrar. Entonces, no lo sé. No lo sé. Pero yo como de estas cosas no entiendo, porque yo... De todas maneras, a lo que hacen... Es que no sé qué es Pornhub. A lo que hacen mención en el artículo de Genbeta, dice que hay una web que, bueno, fue cerrada por el FBI en 2019 porque se demostró que sí que habían obligado sin consentimiento a tener grabaciones de ciertas cosas. O sea que al parecer sí que hubo algo turbio, al menos era esto. ¿Quién te dice que no pueda haber otro? Entonces, en fin, ver, de momento... Ya fuera de broma, si hay mierda de esa que, claro, que eso ya carguen es... contra ello, Y si lo tienen que chapar, que lo chapen y que condenen a quien tenga que condenar. Eso sí que es verdad. Que fuera de las coñas que podamos hacer de pajilleros. No, pero a ver, eso totalmente condenado. Pero también te digo que si la web principal que aloja todo esto es como YouTube, es como si tú subes a YouTube cosas que no debes. La culpa al final, YouTube o el homónimo del que estamos hablando aquí en este caso, está actuando, es decir, está cortando todo lo que no, incluso quien no tenga culpa se está cargando esas movidas. Entonces, al final ellos sí que están haciendo por bloquear esas cosas. Ya. No creo que tengan como que cerrar para que... O sea, no sería su culpa, sino el que sube el vídeo, y si ellos están haciendo en contra de que ocurran más estas cosas, pues oye, tampoco creo que cierren o que tengan que quitar... Pero que quiten lo que no deba estar ahí. Lo que tengan que hacer para esa... Coño, me está dando hipo la puta empanada que me comía. Pues sí, eso, que tengan que quitar lo que tengan que quitar y ya está. Bueno... Eso, pero bueno, de cosas que también se quitan, ¿vale? Tiempos turbados. Y hablando de pajas... Están más turbados que nunca. Pues resulta que Twitter ha cerrado Periscope. Bueno, ni Periscope ni hostias. Lo va a cerrar para 2021. Y claro, esto nos afecta porque nosotros emitimos por Periscope. Nosotros estamos... ¿Sí? Claro, nosotros emitimos en Twitch, en YouTube y en Periscope. ¿Sí? Tú vas a Twitter pero, y el tweet con el stream es de Periscope. ¡Ah, coño! ¡Es verdad! Claro. Sí. Bueno, pues ahora ya no. Una cosa... Hasta marzo. ¿Y a quién coño le importa Periscope? Joder, había gente que... A ver, antes de OnlyFans, Periscope lo petaba. Hombre, tócate los huevos. Nunca, joder. Me lo dijo un amigo. Yo nunca le he dado mucho uso. Pero oye, que ahí estamos, ¿eh? Sin más. Pero ¿sabéis que también hay historia? Bueno... Esto realmente sí que dice, joder, la verdad es que es un mundo, es un vacío legal esto. A ver, quien esté en Telegram sabrá que hay ahí grupos de difusión o de gente y de tal, de todo. Es decir, a mí lo que me sorprende es que hubiera pidas. Grupos de descarga de piratería tan, tan gratuitamente, ¿no? O sea, tú estreno, no sé qué, la temática que quieras, banda sonora de videojuego, lo que sea, tú buscas un puto grupo y seguro que existe, de pirateo de televisión. Programas de ordenador, videojuegos de la consola que quieras. Sí, sí. Hasta cosas turbias, es decir, por ejemplo, el otro día en el grupo nuestro comentaban que le habían metido, no vamos a dar datos, pero a alguien le metieron en otro grupo y ahí se veían cosas, pues como lo que hablábamos en Los Ángeles de Molly, el programa cero, ir a escucharlo, de cosas de la deep web, rollo pues torturas o cosas hiperbestias ahí, super gore, reales, y dices, hostia, ¿cómo cojones está esto vivo, sabes? En plan, no se sabe si hay reportes o qué. Pero la cuestión es que la noticia es que la Comisión Europea incluye a Telegram en la lista de vigilancia de piratería por sus acciones insuficientes. Aquí hablan de piratería, pero yo ya digo que la piratería sería lo de menos. Lo que pasa es que la piratería da dinero. O sea, mueve dinero, pero lo otro no, y me parece más grave. O sea que al final, ahí está. Pero bueno, el caso es que por una cosa o por otra, que te tienen que meter mano, que a ver, que por ejemplo al que quiere bajarse algo y no lo encuentra en estos sitios, dice, pues me viene de puta madre. Pero hablando desde la legalidad, pues sí, tienen que meter mano, que quieras te diga. Pues sí. Pero bueno. La cuestión es que pero bueno. Que prefiero eso, que le metan mano a lo que es más grave antes que a bajarse un programa de internet o una canción o algo así. Pues sí. Que eso es grave, pero tampoco es tan grave como mierda de torturas, violaciones y cagadas en el pecho y cosas. Bueno, eso, lo último es lo de menos. Hay a quien le gusta. Bueno, escúchame, lo de menos hasta que te cagan en el pecho, pincha. Bueno, ya me cuidaré yo de que eso no ocurra. La cuestión es que de lo que se quiere cuidar Alberto Garzón es de que los chiquillos no consuman los boxes en los videojuegos, ¿sabes? Lo meto en varios porque es un poco tema más politiqueo que no videojuegos. Sí. Pero esto me recuerda a mí. Es que me lleva a pensar en los niños y ahora soy yo el que puede decirlo también. Tal cual. Pero oye, que la noticia esta, es decir, la hemos ido, entre comillas, repitiendo cada poco, pero porque esto va dando pasos, por así decirlo. Es decir, están comprometidos con esta mierda. Y ellos quieren, o sea, las declaraciones son: queremos que los videojuegos sean rentables, pero siempre preservando la salud pública. Es perfectamente posible instalar un control parental reforzado para que el formato sea asimilable a lo que sucede en el juego de azar online. Estamos hablando de muchos videojuegos que pueden tener una calificación PEGI por debajo de los 18 y por tanto los padres lo compran pensando que no hay ningún problema, pero incorporan dentro unas tragaperras. Y es que es real, o sea... El FIFA con los sobrecitos y cosas de esas. A ver, que yo te digo una cosa, si es un juego que tiene loot boxes, ¿vale? Pero son gratuitas, o sea, que tú juegas y consigues esas cajas, esos sobres, y te toca... Y dices, ah, pues me ha tocado esto, pues vale, pero tú no las puedes comprar de ninguna manera con dinero real, pues no me parece mal, porque total, pero es que es una cosa del juego. Hay dos diferencias. La loot box de Overwatch, que la puedes conseguir subiendo de nivel y también comprarlas, o lo que dices tú, el contenido desbloqueable de Call of Duty, que subes al nivel 68 y desbloqueas el silenciador tal. Al nivel 69 desbloqueas el mango, no sé cuál. Sí, el mango que tengo aquí. Claro, es que yo no veo ninguna forma de hacer una loot box sin que sea sin pagar, porque para eso, pues haz como si es que Call of Duty, si algo hace bien es eso, o sea, te coge y te dice, por nivel vas a ir desbloqueando lo que quieras, y tienes que jugar para conseguirlo. Claro. Eso es lo suyo, y sin poder pagar. Por ejemplo, y los pases, mira, los pases de batalla de Call of Duty, ¿vale? Tú tienes unas cosas que, por ejemplo, puedes desbloquear jugando gratis y otras que si pagas el pase de batalla vas a desbloquear más cosas. Pero no es, por ejemplo, como los sobres del FIFA. Los sobres del FIFA es cómpralos con dinero real, no todos, se pueden sacar también jugando, sí, pero cómpralos con... Eso es lo que yo no veo, que cosas de, en plan lotería como sobres o cosas así, o loot boxes, ¿vale? Eso yo no lo compraré, no lo dejaría para comprar con dinero, pero para nadie, ni para niños ni para hostia. Son cosas para el juego y tal. ¿Quieres ponerlas así para que te haya tocado tal? Pues ya está. Mira, dice. Bueno, aparte, ha estado comentando gente, ¿vale? Como José Dopeso, Juan L. Power, el colega pelirrojo, Javier G y demás. Pero los últimos mensajes de Dave Meister a colación de esto dice: disiento, Fernando. Las loot boxes muchas veces emulan a una tragaperras como el NBA 2K. Aunque sean gratis, si es una caja que saca aleatoriamente algo de mejor o peor calidad, estamos casi igual aunque sea gratis. Y los pases igual. Para ser guay como los demás, tienes que pillarte el pase para no estar con la skin gitana que regalan. A ver, yo creo que realmente en el momento en el que metes esa aleatoriedad, generas ese enganche de decir: ¡guau, quiero más, quiero más! O sea, es decir... A ver, aunque no estén gastando dinero real, que digan, no te estás enganchando y te está afectando a tu economía real, pero te puede generar un síndrome, como quien diría, ¿no? De enganche, de decir, tengo que conseguir todas las loot boxes, loco, todos los objetos, todos los tal. Pero eso ya depende de la Pero escúchame, al final que son los videojuegos. Sí. Están los que quieren sacarle el 100% al juego. Pues sí, pero claro, también ten en cuenta que no es lo mismo que te salga. Los roguelike estarían bloqueados. Pero, es decir, los procedurales estos. Porque es todo aleatorio, claro. Es que es esa, no sé. Yeah. Yo creo que va más hacia lo que es explícitamente una emulación de una tragaperras, como quien dice. No, rollo, ver, el FIFA que, y todo esto. Es que el FIFA es lamentable, porque tú puedes tener a Messi, pero luego, si en la jornada 14 Messi ha hecho un partidazo, te sale Messi estrella con no sé cuántos puntos y tienes a otro Messi. Y luego en la jornada 20 hará un partidazo en Joaquín, el del Betis, y querrás el Joaquín del Betis de la jornada 20. Y es como, ya no es que haya un jugador, es que hay muchas cartas de ese mismo jugador. Es que es lamentable, o sea, es un cáncer. Sí, ¿no? Lo del tema de los sobres y las loot boxes. La loot box, dices, bueno, en Overwatch yo pensaba, yo no me gasté ni un puto duro en Overwatch que no fuera para comprar el juego. A nivel que iba subiendo la cuenta, me iban dando cajas. Y además te dan las moneditas para luego decir, hostia, esta skin no me sale, me compro esto. Pero, por ejemplo, lo del FIFA, que tengas que estar comprando sobres para hacerte un equipo relativamente decente, que sea un pay to win total, es que es lamentable, o sea, es completamente lamentable. Exactamente, eso es lo que yo quitaría de raíz, que, por ejemplo, tú juegas y desbloqueas cosas, pues, vale, juega y desbloquea cosas, punto. En el Call of Duty hay skins gitanas, que son las de inicio, y hay skins que están mejores, que hay algunas que, pues si no pagas el pase de batalla no las vas a desbloquear, pero hay otras que sí, pero son skins que no te va a influir en nada a que tú ganes partidas, pero a que juegues mejor o peor. Los skins son gente peligrosa. Sí, eso también, si son calvos, son calvos apuñaladores. Bueno, ¿sabes qué dice Alberto, el garzoncito? Pretende que esto esté metido para el año que viene, mediados más o menos, y que para agosto lo que esperan es que nadie pueda ver nada de publicidad, de apuestas en ningún lugar, ni en Facebook, ni en redes sociales en general, ni en la tele, ni en la radio, ni en la prensa. O sea, que solo esté el lugar en la calle, digamos, y ya está. Pero quieren cortar... Pues, me parece, pues ya podrían hacer lo mismo con otras cosas, también te digo. Pues sí. Bueno, de hecho, iba a decir el tabaco, pero hace ya muchísimos años que yo no veo publicidad o no estoy pendiente. No se puede anunciar ni bebidas alcohólicas ni tabaco. Por ejemplo, yo soy súper aficionado a la Fórmula 1 y el patrocinador principal de Carlos Sainz es una marca de cerveza que no voy a mencionar, pero para poderle anunciar menciona después de la marca el 00, como diciendo, bebete esta cerveza. ¿No? Bueno, ya lo has dicho tú, San Miguel 00, eso es. Entonces es como, hostia, San Miguel 00, pero claro, al que le gusta la cerveza no va por la 00. Y no, antes, por ejemplo, los coches Ferrari siempre han sido súper famosos por la marca Marlboro. Y ahora no se puede, no se puede anunciar ni alcohol ni cervezas, pero ahora casas de apuestas están ahí a tope los anuncios de casas de apuestas. Me parece, ya. Pero pues, bueno, lo van a quitar. Pues eso, que les violen. Pues sí. A ver, que son negocios dentro de la legalidad, generan cosas como otras cosas pueden generar actitudes negativas, ¿no? Pero yo qué sé, al final esa gente también tiene derecho a comer, como quien dice. A ver, es una cosa turbia, claro. Esto es carne alto voltajera, pero bueno, quién sabe si en un futuro. Pues dale. Lo que vamos a ir pasando es a lo siguiente, y es también de tema de ministerios y todas esas cositas. Y es que salta la noticia de que el Ministerio de Cultura y Deporte va a destinar 1 millón de euros en ayudas al sector. Me suena mucho que esta noticia la dimos hace tiempo y no sé si la llegamos a dar el año pasado y nos quejamos de que realmente esto era un poco faque porque un porcentaje muy pequeño real de ese dinero iba a acabar realmente en estudios, como quien dice, ¿no? Este año la verdad es que no lo he investigado tanto, pero sí que, no sé, por lo que estoy viendo... Pero a ver, conociendo a la gentuza que gobierna, pues sí, acabará igual. Lo que sí que, bueno, pues según estudios que han sacado ellos, dicen que un 13,8% de la población española utiliza videojuegos al menos una vez al mes, aunque este número se eleva a un 45,2% entre los usuarios con edades comprendidas de los 15 a los 24. ¡Fua! Así que... Me parece poca gente, ¿eh? Hombre, casi la mitad de la población entre esa edad que juegue algo no es poco, ¿eh? Es que me parece poco, porque todo el mundo tiene un teléfono móvil. Mi abuela juega al Pou. Ya, pero hay mucho chavalito que no piensa en juegos, que, ¿sabes? Que para ellos el ordenador es para trabajar. Que piensa en porros, cachimbas y... Sí, y el móvil es para el WhatsApp y ya está, ¿sabes? Que, no sé. Y para el TikTok. Pero bueno. No te olvides del TikTok. Son muertos TikTok. Pues nada. Escucha, poca broma. TikTok, quitando el 80% de la purria que tiene... Tiene cosas muy interesantes como cosas que he aprendido yo de informática y para tocarme los huevos en informática también. Cuidado. Te voy a dar la opción a que me vendas TikTok. ¿Qué me puede aportar TikTok que no me aporten otras redes sociales ya instaladas en lo que es mi día a día? Escúchame, recetas de cocina fáciles, rápidas, YouTube. Sencillas. No, pero vale. Más rápidas y Instagram. Más sencillas. Te recomiendo Ana's Recetas Fáciles en YouTube, una señora súper amable y que te hace de todo, o sea, no necesito TikTok para ver recetas, es que No. Bailecitos, memes, si es que ahora encima está Reels, es que... Nada. Guarras. Lo único que me interesa de TikTok son recetas que puedo ver que digo, coño, y te lo ponen en 30 segundos, no te tienes que ver un vídeo de 5 minutos o tal. Pero es que eso, en el año 2015 había una página que sigue estando Tasty en Facebook, vídeos cortos que te dices, hostia, qué bueno está eso. Escucha, es que más cortos que los de Tasty. Que sí, pero que es que para eso ya tengo Tasty, es que no lo necesito. Sí, bueno, pues eso, trucos de informática en 30 segundos que dices, coño, pues esto... Viene bien. Por ejemplo, mira, un truco que es... Bueno, un truco no, es una página que te emula un Windows 98 con un montón de juegos y no tienes que instalarte nada, simplemente tú te metes en la página, te pones A jugar y tal. Pues mira, eso lo descubrí. Pues son cosas que. Pero yo, por ejemplo. Estás echando la tarde, vas pasando los vídeos purria, y de repente te encuentras eso. Que a ver, que yo no te. O sea, que a ver, si no fuera por eso, yo. Por eso. Me pilla TikTok con 15 años menos y tengo la aplicación abierta todos los días. Pero yo lo siento, pero TikTok. Yo, el barco de TikTok, lo veo desde muy lejos. Sí, yo igual. Por ejemplo, no, si yo solo lo uso para perder el tiempo. Eso del Windows que tú dices, lo vi yo, pero por Twitter. Es que al final es eso. Si... Claro, es que el ya. Usuario que sube eso, lo sube a Twitter seguramente también. Sí, no, pero si yo no digo que... Si, ¿sabes por qué tengo yo TikTok? Por esos vídeos... O sea, porque yo, mira, yo por las mañanas muchas veces, antes de irme a clase o lo que sea, miro redes sociales, miro tal, no sé qué, y siempre me... claro, antes tenía otras aplicaciones con las que rellenar es un hueco, un espacio de tiempo. Ahora, esas aplicaciones no las uso porque no las necesito. Pues, ¿qué digo? Pues, ¿con qué lo relleno? Y esto, pues, me ha rellenado ese huequecito que me faltaba de perder tiempo. Si es que es para perder tiempo, no vale para nada. Si es que no vale para nada, si estoy de acuerdo, no vale para nada. Pero, coño, pues, a veces descubro... Mira, el puto Pazos... ¿El Pazo será? Sí, sí. Hace recetas en TikTok, tío. Pues el tío ese no me hace gracia. Pero veo TikTok y me hace gracia. Lo veo en TikTok y me hace sí, gracia. Sí, pero es que esas mismas recetas también están en Twitter. Es que. Sí, pero yo no lo sigo en Twitter. No sé, al fin. A ver, es otra aplicación. Si es que al final es mercado, que cada uno consuma por donde le salga de los cojones y ya está. Pero. Exactamente. Yo como cada vez consumo menos Twitter, pues pero no yo... veo en Twitter. Pero a ver, yo te hablo. Lo veo ahí. Habiendo probado TikTok, o sea, yo la probé este verano, sí, este verano me la instalé. La usé dos días y dije, pues ver, eso si no, es que no, normal, no, si no me aporta nada, no. Sí, no, no, si es que es normal, si el 80-90% son vídeos de guarras, de gilipollas haciendo gilipollas, de gilipollas guarras haciendo las gilipollas, enseñando casi las tetas. O sea, y de sus normales, entonces, si yo lo entiendo, si a mí quitas todo eso y dices, pues, ¿qué? Pero bueno, lo que he dicho, para perder el tiempo y no tal, pues... Es que pierdo el tiempo mirando InfoJobs, la verdad. No, a ver, yo también pierdo el tiempo ahí, pero también hay otros tiempos, lo típico, yo qué sé, cuando estás cagando, pues en vez de leer, lo veo en vídeo. Bueno, chavales, vamos a ir procediendo a lo siguiente y entrando ya, de hecho, para cagar. En cine, series... Y es que esto me sorprendió, o sea, me veo ahí en lo típico donde leo yo las noticias, Nobody, el nuevo tráiler de no sé qué, blah, pero leo de pronto Bob Odenkirk y digo, coño, Saul Goodman, este tipo, y sigo leyendo y pone, acción de los creadores de John Wick, y digo, ¿qué? ¿Han metido a este pavo a hacer una peli rollo John Wick? Y me fui a ver el tráiler. Nobody se llama Nadie en español, y es eso, o sea, es... una película, rollo acción así por la acción, como quien dice, pues siendo de los creadores de John Wick os podéis imaginar el palo, y se me hace muy raro verlo en ese papel, o sea, el problema es que yo tengo a este tío encasillado como Saul Goodman, ¿vale? Lleva siendo Saul Goodman para mí 12 años, 15, y no lo he visto en ningún otro lado. Entonces, no, ¿sabes? Te iba a contar una anécdota muy graciosa de esto, porque en este verano vi Breaking Bad con mi pareja. Y cuando sale Saul Goodman, yo iba a decir, ¿qué? Saul Goodman. Me dice, hostia, el de Mujercitas. Y fue como, ¿qué? Por lo visto, hace de padre de una de las familias de Mujercitas. Y es como, me cago en la puta, claro. Y luego le puse el tráiler este y dice, si ese es el de Mujercitas. Y es como, no, tío, Saul Goodman, no es el de Mujercitas. Hostia. Entonces, para que veas el salto de, para nosotros es Saul Goodman, pero si a lo mejor lo has descubierto primero con Mujercitas, pues... te puede chocar. Pues yo vería esta peli solo porque sale él, realmente, porque si no diría, bueno, una peli más genérica de acción, pero siendo él, le daré una oportunito rendada. Yo es que no he visto el tráiler. Cuando vea el tráiler, si me mola lo que veo, pues diré, bueno, pues cuando está en el torrent. Sí, sí, absolutamente. Estoy viendo que sale en Movie 43 haciendo de detective privado. ¡No jodas! Ah, sí. No me acuerdo, claro, yo. Y esa la vi en el cine, ¿eh? Esa la vi en el cine. Hostia, salió gratis, sí, ¿no? Cojonudo el Hibioman. Bueno, de esa peli se habló aquí hace 200 años. Bueno. Buah, una de esas, jovenito, seguro. Una de esas cosas que nos vine por sorpresa, al menos lo he dicho, yo no sabía que esto iba a salir. Y bueno, pues oye, me lo puse, dije, joder, vamos a ver. Bueno, un resumen, no me vi el evento, ¿vale? Estamos hablando del Disney Investor Day, o sea, el día de los inversores, por así decirlo, donde te anuncian los proyectos que tienen de cara a largo plazo para sus principales empresas, ¿no? Ya sabemos, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Disney Plus y Nat Geo, ponen aquí, National Geographic, cómo no. Bueno, pues, ¿qué cositas se han ido enseñando? Voy a ir en el orden de los tweets que fueron poniendo. Bueno, pues primero nos presentan una nueva película que va a salir en cines y en Disney Plus, que se llama Kingdom of Kumandra. Bienvenidos al reino de Kumandra, y la película se llama Raya y el último dragón. Pues bueno, sí, Raya y el último dragón. ¿Qué es, de Maradona la película? Hombre, póstuma, por lo menos. Pero sí, Raya y el último dragón. O sea, Raya es el nombre de la protagonista y de fondo pues sale un dragón. Y el último dragón que vio Maradona antes de palmar. Bueno, veremos a ver qué pasa con esa historia. Vale. Va a también... voy a dar un repaso principal sobre la... sobre lo que son las... Vamos a decir, los productos, ¿no? Sí, después... y por favor, dilo bien, ¿eh? Es Disney Plus. Bueno, sí, voy a pasar de ESPN y todas esas mierdas de deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero... Sí. Y también las voy a dar un poco... En fin, luego tengo recopilados más datos así concretos. Pero, por ejemplo, han hablado de un montón de actores que van a salir en sus... bueno, en sus... nuevas pelis, nuevas series, que si las redes de FX que se van a incorporar y demás. Bueno, el caso, van a traer una nueva serie de, bueno, un spin-off de American Horror Stories, que sé que hay gente que es fans de esta movida. También van a meter pues eso, principalmente del catálogo, pues cosas como estoy viendo Ex-Reservation Dogs, The Last Man, una serie de Alien, por cierto. Esa me interesa, ¿ves? No sé qué os parecerá esto. Digo yo, la reina Alien ahora es una princesa Disney, ¿no? Prácticamente. Como era de Fox, y Fox ahora es de Disney, claro. Y es una reina, es un personaje de Disney. Es una reina Disney, entonces. No, pero claro, antes de ser reina habrá sido princesa. No, claro. Mirad la Leticia. Bueno, sí, sí, claro. Sí, tienes razón, porque es el mismo bicho. Así. Bueno, vamos a lo interesante, entre comillas. Sí, sí. Porque tenemos. Físicamente son iguales. Star Wars. Que, vale. Nuevas. O sea, de Star Wars, yo ya. Oficialmente, yo ya. Bueno, ya lo dije hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo ya lo siento. Star Wars ya es una etapa de mi vida que pasó hace mucho. Es decir, yo ya estoy muy fuera de todo esto. Es decir, ya lo estaba hace años, pero. Cada vez más. Una nueva serie, ¿vale? Titulada Rangers de la Nueva República. Yo solo quiero pedir perdón a los que nos están escuchando, perdonar a Adri, no ha visto el Mandaloriano, entonces. No, la voy a ver ahora, en breves. Porque me he acabado The Boys. Pues mañana emiten el último episodio de la segunda temporada. Quizás sea buen momento para decirle, voy a darle un empujón. Yo tengo que verla. Tengo que verla, quiero verla. Me terminé la primera temporada, dije, me gusta. Bueno, quiero ver la segunda, pero me estaba esperando que estuviera entera y vérmela de golpe. Pues la cosa no queda aquí, ¿vale? Después de anunciar esta, anuncian una nueva serie de Ahsoka, ¿vale? Titulada simplemente Ahsoka, protagonizada ¿Esto por... ¿Esto los perros? Coño, Ahsoka Tano, tío, hijo. Es que de verdad. A ver, mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Odio a Ahsoka, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo la vi en el cine la primera vez que salió, cuando la crearon en 2008. En vez de ir a ver el puto Caballero Oscuro, una decisión que me arrepentiré toda la vida, me fui a ver Las Guerras Clon. Tremenda basura de película. Tremenda mierda de película, ¿vale? Y entonces, después de ver semejante escoria en pantalla grande... Y de ver a Ahsoka y que no me hacía ni puta gracia, dije, vale, hasta aquí Star Wars. Yo desde ese día me desenganché. Pero me empezó a dar el hype con el episodio 7, la vi y dije, la primera vez no me gustó, la segunda dije, bueno, no está tan mal. Pero luego vino el episodio 8 y todos sabemos lo que ocurrió tras eso. Bueno. Ahsoka, pues eso, no vamos a dar el dato de quién la protagoniza porque sería spoilear cosas. Todo el mundo lo sabe ya. Sí, es la misma que sale en El Mandaloriano. Pero... Vale, pero que la actriz sea X no es un spoiler. O sea, un spoiler es decir que Ahsoka sale en el Mandaloriano. Sí, la verdad es que la he cagado. ¿Qué es lo que has hecho? La verdad es que la has cagado. Pero da igual, porque bueno, es que al final sale... O sea, quiero decir, tú en Twitter... Pero escucha, tú en Twitter, ojalá fuera de eso, sería más interesante. Perros intergalácticos. El caso está en que el problema real de es Internet, en el sentido de que yo, por ejemplo, sé todos los personajes estrellas que han salido ya en Mandaloriano solo por Twitter o sin más. Silencia palabras. Ya, pero ya no sabes qué silenciar, porque la gente a lo mejor no dice Mandaloriano, dice el nombre de un actor que tú no te esperas. ¿Qué haces? Silencias los nombres de todos los personajes de Star Wars, no vaya a ser que salga un día... No, igual eres muy cristiano, la palabra Rosario no la tienes baneada, y te parece por ahí Rosario Dawson, y dices, hostia, ¿qué será esto? Yo que sé, me la suda, sinceramente. Pues una negra. Bueno, más cositas. Lo que realmente me hypeó, que dices, hostia, coño, ¿qué? Por fin. ¿Obi-Wan? Antes que eso, Andor es otra serie que van a sacar, ¿vale? Andor. Sin ¿por más, dónde? Otra serie. Otra sería Star Wars Obi-Wan, ya se sabía que iba a estar Ewan McGregor, pero es que se le une Hayden Christensen, chaval, que es el actor que hizo de Anakin en el episodio 2 y 3. Pero claro, va a salir como Darth Vader, es decir, en algún momento se quitará el casco y saldrá... O igual hace el Darth Vader no muerto. Hostia, espero que no. No lo sé, la verdad. Espero que no se quite la... Pero con que sea su voz y... Claro, nosotros, si la vemos en inglés, con que sea su voz y su silueta, por así decirlo, ya es Hayden Christensen. Sí, en fin, ya. Sí, pero es que la voz en inglés, la voz en inglés no va a ser Hayden Christensen, va a ser James Earl Jones. Pero murió, ¿no? No, el que murió es el actor, el que estaba dentro de la escafandra, murió. No el que le ponía la voz. Pero James Earl, de hecho, tú ves el tráiler en inglés y es James Earl Jones. Ya, no he visto el tráiler. Es que no lo he visto, entonces no puedo hablar de ya, eso. Pero yo es que yo lo he visto y digo, pues Hayden Christensen será el que lleva el traje, pero ya está, la voz es el otro. De todas maneras le queda... O sea, es que no le van a dejar ni hablar. Le quedan dos telediarios a ese tío, estoy viendo que tiene 89 años, ¿eh? No, el caso está... Y encima en negro... Joder. La de The Bad Batch es la serie esta animada también que iban a sacar. Ya la anunciaron hace tiempo, me suena. Y ahora, pues bueno, un sneak peek, sin más. Ah, sí. Otra muy más. Star Wars Visions. Esto, a ver, puede estar interesante. Es unas películas, unos cortos, vamos a decir, que estarán hechos por creadores de anime japonés. Es decir... Van a ser cosillas sueltas que van a ir llegando. Pues como, ¿cómo se llamaba esa puta serie de que salió en Netflix? Que cada corto era independiente y de una. Y de la Sexo, Drogas y Robots o algo así, ¿no? Love, Sex and Robots o no sé qué. Sí, esa, algo de eso. Sí. Hablamos en Hot Factory y dije que me la sudaba, pero sí. Pues de ese palo, pero de Star Wars y con chinos. Hecho por chinos. Ah, pues bien. Mira lo que me importa. Así que bueno. Bueno, otra serie más. Lando va a volver en Lando con viene mariconeando con el actor de el Lando joven del el de Solo. Sí. Pues en una nueva serie. Solo él. The Acolyte, otra nueva serie. O sea, pero en serio, es que anunciaron una cantidad de cosas. Pero es que luego te viene dentro de Lucasfilms, creo que es Willow. Joder. O sea, una serie de Willow. ¿Os acordáis de Willow? ¿Por qué no dejan? Sí. ¿Por qué no dejan los clásicos morir en paz? Pero con el protagonista original. Está ya decía, pero con el puto enano de siempre. Pues, sí, claro. Warwick Davis o algo así se llama, ¿no? Sí, sí. ¿Sigue vivo? Qué cabrón. Si esos tienen una corta vida, igual que la estatua. Bueno, pero es que luego Indiana Jones... O sea, tiene 50 años, no está tan viejo, ¿eh? Claro. Único que está arrugado porque como está empequeñecido, es como una pasa. Pues, está... Es el hombre, es Hans Topo, tío. Bueno. No, y yo pensaba que era mucho más mayor porque como en hace de profesor Flitwick, que es como súper viejo, yo pensaba que era muy mayor, pero claro, no es tan mayor. La cuestión es esa, que no solo recuperan a este hombre del armario, sino también a Indiana Jones, que creo que ya se dijo que estaban haciendo una nueva, pero bueno, que sí, que están, sí. Que están en ello. Que sí, pero julio... que ya empieza la preproducción y para julio de 2022 la quieren estrenar. Sí. Veremos si no se muere antes de Harrison Ford. Y... Estaba pensando lo mismo. Y una nueva... una nueva movida de Star Wars con el Taika Waititi este, también ahí en, sí, en producción. Una cosa, vale, un pequeño comentario. Si Harrison Ford en el episodio 7 se rompió el tobillo por bajarse del halcón milenario, en Indiana Jones se mata. O sea, se mata. Yo dejo ahí mi porra, se mata. Pero si Harrison Ford, creo que, no sé si fue antes del episodio 7 o entre el 7 y el 8, tuvo un accidente de avioneta que se pegó, sí, un piñazo importante. Verdad. Pero que... pero fue en el 7, creo. El episodio... Sí, no, pero... que no lo sé, no, 7... no recuerdo en qué fecha fue, pero fue en durante esta última trilogía que se pegó, sí, un piñazo que dije, se ha matado Paco. Pero es que, no sé si antes o después de ese piñazo, en el rodaje del episodio 7, bajando las escaleras o lo que sea del puto halcón milenario, se partió un tobillo bajando unas escaleras. Abuelo, que usted no está para coger el látigo. O sea, que este haciendo Indiana Jones, que se va a matar, que se mata, que se nos mata el abuelo. Por eso te digo, la puta. Estoy aquí bajando. Dice el Meister que te está oyendo, entiendo que se lo dice Adri, que te está oyendo y le está doliendo el estómago como fan del universo expandido que es. Ya, bueno, pero es que el universo ese expandido que se comentaba hace años no existe como tal, esto es nuevo y a mí... Ya. Que ni, pero es lo que ni me interesaba también el anterior, pero al menos sí que jugué a cosillas. Es que, claro, es que hay varios... Ahora es como que hay varios universos expandidos. El canon N, el canon no sé qué, el canon no sé cuál... Es como que todo es canon, pero no todo es canon como tal. Sinceramente, me da mucha pereza Star Wars ahora mismo. Pero bueno, oye, que el Fallen Order, en cuanto lo vea barato o tal, como ya dije... Escucha, en el Game Pass, Mario. Avísame si lo ve barato. Ya lo sé. Está a 22 pavos en el CEX. Escucha, Xbox. Si no lo quieres jugar, y si solo lo quieres jugar y no quieres pagar mucho... Ya, el Game Pass. Píllate... El Game Pass. No, píllate o eso, o el Game Pass, o por 4 euros creo que es solo el EA Access. También. Y así, yo lo que quiero es para tenerlo en la aleja, o sea, quiero jugarlo, claro, y tenerlo en la aleja. Pero primero que lo juegue, y si no le gusta, coño, si no le gusta, ¿para qué lo quiere tener? No tengo ese ansia tampoco, si ya lo he probado y sí que me gusta, por eso lo quiero comprar. Ya está. Pero ¿sabes lo que igual te gusta o igual no? Pues algo que van a traer en 2022 en cines, de hecho el 17 de junio, y es... una película de los orígenes de Buzz Lightyear. Me la sudo. ¿Se va a llamar Lightyear? ¿Una película? Me parece que sí, sin más. Y le va a poner la voz Chris Evans. Espero que aquí se la siga poniendo Enrique Pastor, concejal de Juventud. Sí, por Dios. Espero, ¿eh? No concibo otra cosa. Es que eso te lo digo, yo no concibo otra cosa, lo siento. No. Yo no creo que la vea porque me refiero, me gusta una mierda. Pero... Sí, o sea, siempre y cuando obviamente esté vivo, ¿sabes? Que esperemos Fer, no es tan mayor. Vas a ser padre, no puedes decir no creo que la vea. Hostia, es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Madre ahí mía. Ahí te lo recuerdo. Te pongo los pies en la tierra. Cago en la puta. Bueno, pues eso. Bueno, así que, Marvel, chavales. Enrique Pastor, por Dios. Concejal. ¿Qué le pasa, Marvel? El 15 de enero Disney Plus estrenará WandaVision. Plus. Y están saliendo trailercitos y bueno, oye, pues lo dicho, tiene buena pinta. ¿El 15 de enero ya? Sí, sí. Qué bien. Va a ser de las últimas cosas que vea en Disney Plus antes de que nos renovemos. Tal cual. Mira, tenemos también Doctor Strange en La locura de los multiversos. Se va al 25 de marzo, pero de 2022. Y bueno, con bastantes actores, ya sabemos, dirigido por Sam Raimi. Sí. Y conforme dicen aquí, Disney oficial, la película está atada a WandaVision y la siguiente película de Spider-Man. Es decir, WandaVision hay que verla. Y ya las series hay que verlas. Es decir, están ya incorporadas. Ya no solo las series hay que verlas, es que escúchame, con lo de WandaVision, lo del Doctor Strange, el multiverso, ya te están metiendo el multiverso ahí. Sí, no, se viene, y ya con se los viene. Fichajes que está bien. Es que se viene, madre mía el megatón que se viene. Es que ya hicieron un poco esto con los agentes de S.H.I.E.L.D., que es como, había que verla, pero si no la veías no pasaba nada, pero si la veías tenías más información, pero es lo que decimos, o sea, es que ahora la sensación pero ahora es que como no la propia. Veas... Ahora es producción propia, pero, no es... Es como lo de Netflix, eso pues lo podías ver y te complementaba, pero no aportaba nada de valor. Esto sí que va a aportar. Exactamente. Esto sí que va a ser, en plan... Imagínate... Mira, es como Star Wars. Star Wars, sí. Tú antes tenías las pelis y estaban por ahí los libros y sus muertos que no servía para nada dentro de las pelis. Lo oficial y bueno eran las pelis. Pero ahora no, ahora todo lo que sale de Mandaloriano y sus muertos sí. pisados ahí de todas estas series que hemos dicho, es lore, ¿sabes? Hasta sí. hasta la de estos hijoputas, la del Winnie the Pooh, este, el Aladino, el Ezra ese, sí, el Rebels, sí, coño, todo Rebels. Eso. Pues todo eso también vale. Toda esa basura, sí. Es que lo del Mandaloriano, o sea, volviendo al Mandaloriano, hila con las películas de Star Wars hasta el punto de que hay en una escena que en la película que están como huyendo todos y hay un notas que tiene como una especie de cacharro, como una especie de nevera, pues esa puta nevera sale en el Mandaloriano. Entonces, si eres como ultra hiper fan, dices, hostia, el meme de que si está huyendo, ¿para qué cojones coge esto? Como que medio lo explican en el Mandaloriano. O sea, es que me imagino que con Wanda eran algo parecido. O sea, puedes verte la película y decir, ah, que sí, no sé qué, no. Y no darle importancia, pero si a lo mejor te ves las series, como que todo encaja. Yo es que creo que no es que a lo mejor si te ves la serie, no. Es que te tiene. Es como. La serie es una película más, pero en formato serie. Punto. Sí. O sea, es que directamente. Falcon y el Soldado de Invierno, por ejemplo. Es lo típico, ¿no? Mira, no te vamos a hacer una película del Capitán América, porque ahora mismo el Capitán América es un yayo. No queremos. Y aquí es una serie de tal para decirte, mira, el nuevo Capitán América va a ser este. O sea, ya hacerlo oficial y que veas todo el transcurso que va a volver a salir, el Barón Zemo va a salir. Un puñado de cosas que dices. No, o sea, es que estas series no son complementarias, son capítulos de la fase 4. Estas series son fase 4, no es complementario como eran antes Daredevil, Agentes de S.H.I.E.L.D. y todas estas mierdas, no. Claro. Esto es totalmente un capítulo. Es como si la WandaVision fuera la película de WandaVision. La película de Wanda, vamos a decir. Es que es eso. Exactamente. En vez de hacerte la película, te la hacen en capítulos para contar. Que yo lo veo perfectamente. Se gasta menos dinero, hacen más contenido y eso. Y generan más enganche. Mientras sea de calidad, te digo una cosa, por mí como si quieren dejar de hacer películas y hacer series. Yo con que sea mejor que lo de Netflix, que no dudo en que lo vaya a ser, me vale. Que lo de Netflix no estaba tampoco algunas cosillas tan mal, pero sí que es verdad que empezaron medio bien, pero acabaron que ya pereza. O sea, yo por ejemplo, la última de Jessica Jones, la última de Daredevil... ni siquiera el castigador, es que no podía con ellas, ¿eh? Es que me dormía, es que me parecía insoportable. Yo la del castigador sí que me la terminé, esa me gustó. La de Daredevil, no he visto la tercera temporada, no he visto los defensores, no pienso ver Jessica Jones, ni Luke Cage, ni Iron Fist. Hostia, Luke Cage, qué puta mierda de serie. Pero los defensores no estaba mal, ¿eh? Porque eran 8 capítulos. Sí, esa sí que quería verla, pero ahí está. ¿Cómo se llamaba el puño dragón este con la china? Iron Fist. La primera temporada no estaba mal, era regulera, pero la segunda igual, nah, ya pasando. Que le follen al puto rubia, ¿ves? Bueno, más cositas. Bueno, que has dicho lo de Falcon y el Soldado de Invierno. Ha salido un tráiler. No tiene mala pinta, sí. Pero me llama más WandaVision, sinceramente. Sí. Y tráiler también de Loki. Sí, iba a ir a eso, es verdad. El tráiler de Loki me ha dejado Loki, porque, es decir... Sí, porque dices, ¿qué coño va a ser esto? Sí, eso es. ¿Qué cojones va a ser esto? Que es un poco lo que te da a entender las letras de su logo, del título, ¿no? Es en plan... Es que, yo te digo una cosa. La de Halcón y el Soldado de Invierno, no. Pero la de Loki, WandaVision y las películas del Doctor Extraño y Spider-Man va a tener que ver con el multiverso que flipas. Pero vamos, descarado. Veremos. Lo que sí que han confirmado también es algo que, coño, también se ha ido retrasando, si no me equivoco. De hecho, es curioso, este año no ha habido el estreno de nada de Marvel, me parece, después de no sé cuánto, 12 sí. años sin parar. Sí. Y el 7 de mayo tenemos La Viuda Negra. O sea que, oye, ahí está. Entiendo que esa no tendrá relación con lo demás, por motivos obvios. O sí, quién sabe. Ya veremos. Anunciaron otra cosa que a ver si lo veo al final. What If, sí, esto creo que ya se comentó, es una serie que va a llegar de como de dibujos, digamos. Sí, es de animación y va a ser pues eso, el título lo dice, What If, el Easy, ¿Y si, sí. ¿Y si Peggy Carter le hubieran enchufado el suero del super soldado y fuese ella la capitana de América? Sí. ¿Y si Iron Man comiese pollas? Pues cosas de esas. Y luego también... Que es animación, pero con las voces de los actores originales. Correcto. Luego también enseñaron el cast de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Que, a ver, te digo una cosa. Ni conozco a Shang-Chi, ni los 10 anillos, ni los 8 actores que han presentado como protagonistas. Yo, mira, Shang-Chi sí que lo conozco, ¿vale? Es un personaje de... Es un personaje de Marvel de los menos conocidos. Si lees cómics lo conoces un poquito más, pero a ver, no es esto, es Marvel metiéndose, Disney metiéndose en el mercado. Mira, chino, multiculturalidad, sinceramente, ¿no? Pero es que ya no solo eso, porque Shang-Chi, yo he leído un poco cómic, vale, pero es un poco como Black Panther, que es como tampoco era hiper famoso. Pero Black Panther mola y Shang-Chi va a ser igual. Entonces... Y una cosa que no sé si va a estar aquí, pero salió y no lo tiré al almacén. Pantera Negra han confirmado que no le van a sustituir como tal, que no van a poner a otro actor haciendo de... ¿Cómo se llamaba? No, de Pantera Negra. Sí, pero... Chadwick Boseman, ¿no? Chalad Hetchala, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Chala, sin más. Pues que no van a poner a otro... El personaje de Chala. Que va a ser como de... Que ya hay un lore suficiente ahí creado para, como para que sin Chala se pueda hacer la peli, ¿sabes? Entiendo que irá de la hermana convirtiéndose en Black Panthera, ¿sabes? Sí. Que oye, si está bien, bien. Yo qué sé, no me gustó la primera, no tengo mucha intención de ver la segunda. Yo creo que ahora Shang-Chi como que no lo conocemos porque no estamos habituados. No es Iron Man, no es Thor, no es Hulk. Pero cuando salga la peli va a estar guay porque es un personaje bastante chulo y... Es como cuando salió este, ¿cómo se llama? Los Guardianes de la Galaxia. No los conocía ni su puta madre, menos el que leía cómics. Salió Los Guardianes de la Galaxia y dije, y todo el mundo, ¡guau! ¡Qué película! Pues lo mismo, puede pasar la misma mierda. Y más cositas tenemos de misma. Yo en vez de Shang-Chi hubiera metido a Iron Fist, pero bueno. Shang-Chi Panza. Quién sabe si no lo meten ahí como un reboot, ¿sabes? Ah, bueno, también salió el actor de Luke Cage diciendo que a él no le habían llamado para hacer nada, o sea que está triste y llora. En veces la vida es difícil. Tiene dineros. En veces la vida es negra. Bueno, de Miss Marvel, que va a tener una nueva serie de imagen real a finales de 2021 en Disney Plus. Y Kamala Khan. También tenemos que Capitana Marvel 2 llegará el 11 de noviembre de 2022. Pues bueno. Repitiendo obviamente con Brie Larson, pues oye, le tengo ganas de esta mierda después de ver la primera. Si es que en general yo las voy a ver todas, al menos películas, porque es lo que manda al final. Bueno, pues dices 2 horas, ya puede ser mala, que bueno, no va a ser peor que Pantera Negra, por ejemplo, por decir una. Pero eso, es un hater de cuidado. No, a mí no me gusta una mierda esa película. No, Pantera Negra es una mierda. Bueno, yo no puedo firmar ahí abajo. Los Eternals. esto entiendo también que era película y. Es película. Han puesto los actores y demás, pues bueno, unos cuantos. Eso puede ser un pepinazo que flipas. Y que Ojo de Halcón va a tener. Su serie. ¿No? Su serie Hawkeye, Ojo de Halcón. Pues oye, muy bien. Sí. Que está confirmada la actriz, creo ya, que va a hacer de Kate Bishop. No me acuerdo la actriz, no sé si está por ahí apuntado. Pero sí que es verdad que Marvel empezó muy poquito a poco con lo de, bueno, Iron Man, Thor, tal, así. Todo planeta Tierra, todo tal. Pero ya, venga, va, cosas cósmicas, multiversos y tal. Está metiendo a saco entre películas y series que, no sé... Puede ser la repolla ya. Bueno, bien. Como por ejemplo lo siguiente, She-Hulk. La versión femenina de Hulk. Sí. Que contará con Mark Ruffalo y es una serie. Hombre. Llegará a Disney Plus. También la tenemos por ahí. Esa vez me gustaría verla. Y también confirman... Porque Hulk, los cómics de Hulk, los que he leído yo, están chulos. Vale, pero ¿y qué mierda es Moon Knight? Caballero Luna. Vale. Es un Batman. El Batman de Marvel. Sí, no. A ver, es una... Creo que es blanco, ¿no? Quiero recordar. Sí, va de blanco, va todo de blanco. Y, a ver, es Batman, pero sin ser Batman. Es un rollo más místico y todo el rollo, ¿no? Es porque... Pero también es millonario. Tiene batarangs, pero con forma de luna. Yo qué sé. Está chulo. Está guay. Bueno, ¿y qué hablamos aquí de Nick Furia? Que Samuel L. Jackson vuelve. Escúchame, el título... El título puso durísima. Invasión secreta. Hay que decir, perdón, que de Moon Knight el actor va a ser Solid Snake. ¿El Poe? ¿Oscar Isaac? ¿Poe? El Oscar Isaac. Bien por él. Uf. Poe, bien creo, por creo él. Que se confirmó, ¿no? Que iba a ser él. Aquí no tengo nada en el hilo de Disney. Yo no lo sé. O se rumoreó o se confirmó, pero creo recordar que va a ser él. Pues si va a ser él, ya se me han quitado las ganas. Pues muy bien. Qué asco, tío. ¿Qué opinas, Fer, bueno, que no estuviste de que sea Snake? ¿De que sea Snake? Sí. ¿Ese tío? Sí. Sí. Pues que ya es una patada en los huevos. ¿Sí? Sí. Joder. ¿Pero es que no me gusta. Pero ¿no? Porque odio a ese tío. Me cae muy mal. O sea, te pasa algo tío. Como a mí, como Norma Duval, ¿no? Que es como no tengo nada en contra de ella, pero me cae mal. No, yo sí tengo en contra. De ese tío sí que tengo algo en contra. Episodios 7, 8 y 9 de Star Wars. Pero de eso no tiene la culpa. Él como actor es un actorazo. Bueno, pero de ese. Que su personaje sea más o menos interesante. A ver, otra cosa que ya empiece en la peli de Metal Gear a decir Juas Hux, Hux, Hux. Y ahí le partiré la boca, ¿no? Me voy del cine si hace eso. Escúchame. Imagínate, Campbell con Val Kumbul. Empieza ahí. Escucha, no, pero esto es como todo. En su momento, cuando dijeron Ben Affleck como Batman, todo el mundo, madre mía, sí, eso Ben sí, Affleck bueno. como Batman, tal, no sé qué. Y después, a mí es uno de los Batman que más me ha gustado en lo poco que se ha podido ver como Batman de él. Mira, dice. Pues a mí me gusta. Dice José sí. Dopeso que sobre Oscar Isaac que. No se ha confirmado. Que no se ha confirmado, pero que puede que lo sea porque el rumor es muy fuerte. Y dice bueno. aquí Plan 42, no sé quién de todos los Planeliers será. Que Killmonger se rumorea Alfredo, para... seguro. Seguramente. Que Killmonger se rumorea para Black Panther. A mí me encantaría porque me parece un... No sé, a mí como es actor no. me gustaba más que Chadwick Boseman, pero bueno. Yo es que no puedo leer Killmonger. Me viene a la cabeza Matamongolos y no puedo. A ver, y spoiler de Black Panther y me suba la polla a estas alturas de la vida. ¿No mataba a Killmonger al final? No me acuerdo, ¿eh? Se ¿no lo moría, mata? No, lo dejaba... Le atravesaba el puño, le metía pero a ver, el pecho. Estamos que hablando. Que le daba tiempo a dar el discurso con el pecho atravesado, ¿no? Que me acuerdo. Pero estamos hablando de que tenemos ahora a Doctor Strange que puede hacer magia. ¿Y por qué iba a recuperar un mongolo auténtico? O sea. Porque a lo mejor en otro universo paralelo el Killmonger es el bueno y lo traen como Pantera Negra. Seguro yo, que sé, es Dios. Eso, chaval. Seguro que hacen alguna. Escúchame, es poca broma. Es negro, ¿qué manda? No, a ver. Pero que realmente, no sé, sí, por poder inventarse podrían hacer algo mí, así. A mí lo es que es eso, poner... es que ahora tienen al doctor Benedict Cumberbatch. Pueden hacer lo que les dé la gana. Decir, chavalito, chasca los dedos, vete a este universo y tráeme a este actor. Y ya está. Bueno, y a mí lo que me la pone dura es lo que comentábamos antes, la serie de Samuel L. Jackson. Secret Invasion. Que yo ya dije cuando vimos... Capitana Marvel, que en algún momento iban a meter Secret Invasion por alguna parte. Y es que aquí está, Secret Invasion. O sea, me la pone durísima. Esto puede ser un melocotonazo de miedo. O una mierda, pero... ¿Quién sabe? Creo que es un melocotonazo. Pues viene otra. Ironheart. Dice que Dominic Thorne va a ser el genio genuino, el genioso, el genio inventor Riri sí. Williams... en fin. Riley Williams es una chica. Ah, entonces Dominique, claro, es una chica, sí, efectivamente, es lo que tiene. Sí. Dominique. Por eso se llama Iron Heart, porque, ¿sabes? Pues sí que Heart es corazón, ¿qué pasa? No sé. No, ya, pero tú ves la armadura y Rosita con el... Ah, es que no he visto... El, es que eso, forma de corazón. Es que solo sale el logo, es decir, Iron Heart y sale... No, pero a ver... tú que no, lo conoces, ver, sí, coña, claro. Esto, pero ¿qué mierda es esto? Cuéntanos. Pues una... A ver, los cómics es una negrica que tiene... Que es torista y accede a la tecnología de Stark. De hecho, la inteligencia artificial, como el Jarvis de ella, es Tony Stark. ¿Eh? O sea que... Pero no sé cómo irá aquí, no lo sé qué pasará. Bueno, ¿sabes quién vuelve? Y no era Iron ¿Quién? Man, pero casi. Don Cheadle. el Negrata llamado James Rhodes, War Machine, máquina de guerra, básicamente. Sí, máquina de guerra. Tendrá su propia serie llamada Armor Wars. Escúchame, Boti. Me encanta. Armor Wars, una cosa que yo pensaba que eso lo habían contado con Iron Man 2, pero bueno, vale. Lo que también va a llegar me mola. Y me desconcierta, no sé exactamente sí. cómo va a ser esto, Los Guardianes de la Galaxia sí. especial navideño va bueno, en 2022 por James Gunn. No sé si va a ser en plan el nombre y la tercera peli, o va a ser una especie de coña, o yo qué sé. Va a ser, ¿tú te acuerdas de Star Wars, el especial navideño que hicieron tan denigrante? Pues yo creo que van a hacer una coña con esto. A mí me fliparía que si fuera algo en plan José Mota, pero con los Guardianes de la Galaxia. Pues sí, pues como lo de Star Wars, pero... Veremos. Bueno, el caso, van a sacar una serie, hay muchas noticias, ¿eh? Una serie de cortos de Baby Groot llamada Yo Soy Groot. Joder... Más cositas. A ver, eso a lo mejor es pasarse, porque verte 20 capítulos de un puto árbol que te diga yo soy Groot todo el rato, pues a lo mejor el primer capítulo te hace gracia. El segundo dicen, bueno, pélame los cojones que estoy hasta la polla. Pues ojo, respecto a Thor 3, Love and Thunder. Thor 4, Love 4, Thor 4. Thor 4. ¿Sabéis quién va a ser el malo? God Butcher. Christian Bale va a ser Batman. Christian Bale, Batman va a ser el malo, chavales. Veremos qué tal se adapta a esto. Y una nueva película protagonizada por Mahershala Ali, lo conocéis. Mahershala Ali, coño, claro. Pues yo no sé quién es. Va a ser el nuevo Blade. ¿Este ya era Blade? Este, el año pasado, creo que fue, se anunció que iba a ser Blade. Pues bueno, lo han reconfirmado, por así decirlo. Pero este ya era Blade, ¿no? No. No, de la Wesley Snipes. Ah, vale. Snipes. Joder, qué perdido estoy. Bueno, pero este es un buen cambio, ya que a Wesley Snipes no lo iban a coger ni de coña, yo creo. Mahershala Ali es un actorazo de cuidado. Salía en Moonlight y en Green Book, es brutal ese actor. Ya decía yo que me sonaba, salía en Luke Cage. Es el chulo putas que sale en la primera temporada, creo. Sí. Pues el chulo puta ahora va en vez de chulo puta va a cazar vampiros. De unos que chupan pollas a unos que chupan sangre. Bueno. Bien, oye. El caso. Pero también vamos a tener la tercera de Ant-Man, cuyo nombre se ha confirmado. Vuelven los protas de siempre. Y es Ant-Man y la avispa en Quantum Manía. O sea que vamos, universos cuánticos. El universo cuántico. La avispa también está incorporada ya aquí en el título. En lo suyo. Sí, claro. Es lo suyo. Y, como decía antes, pues mira, sí que lo han puesto aquí. Black Panther 2 llegará el 8 de julio de 2022. Bueno, homenajeando a T'Challa. Pero, efectivamente, eso, que no van a coger a otro para el personaje, sino que explorarán el mundo de Wakanda y los ricos personajes introducidos en la primera peli. Me parece lo normal, no sé, al fin y al cabo, ni CGI ni pollas. O sea, que se inventen algo, o sea, yo qué sé. ¿Te imaginas que la película de Pantera Negra 2 simplemente pues te cuente cómo es Wakanda y todo el rollo y tal? Y dice, oye, ¿y el rey dónde está? Fue a su planeta. Se lo llevó un perro en la boca. Que sea rollo documental de la 2. Viendo los leones en la sabana. Viendo cómo se aparean los elefantes. Yo que iba a decir cómo se aparean los negros. Y yo, no. Joder, macho. No quería ser tan faltoso. Parece que tengamos algo en contra de los negros, coño, con tanto. No, si yo no tengo nada en contra de los negros. Si es porque me hacen gracia los chistes, pero que no. Ya, coño. Esto es lo típico de. Yo lo repito. Yo tengo un amigo negro. Por si entra alguien en el programa y se sorprende, ¿sabes? Básicamente. No, joder, un saludo. Black Lives Matter. Bueno, la cuestión. Tenemos confirmación oficial de que John Watts va a dirigir la primera película oficial de Los Cuatro Fantásticos. Me la pone dura. ¿Qué la dirige eso? John Watts, que si no me equivoco es el que hizo Homecoming, Spider-Man y Far From. Ojalá traten bien a Los Cuatro Fantásticos de una vez por todas. Es que yo tenía ganas de que Marvel Studios hiciera una película de Los Cuatro Fantásticos, que puede salir una mierda, cuidado. Porque los precedentes no son buenos. Pero yo tenía ganas. Tengo esperanza en Marvel Studios de que pueden hacer con unos personajes tan importantes para Marvel, yo creo que sí que pueden hacer algo pero muy bueno. John Watts no es el director de la nueva trilogía de Spider-Man. Sí. Es eso, o sea, es que no sé si lo habíamos mencionado. Yo le tengo fe a ese hombre, o sea, las películas de Spider-Man a mí me están gustando. A mí me gustan, sí, pero no me parecen grandísima cosa tampoco, ¿eh? Bueno, ya, no es el padrino, pero... No, pero dentro de Marvel hay cosas mejores. Es a lo que voy. Sí, pero... Sí, pero es decente. Pero yo qué sé. Yo tengo esperanza en esta. Bueno, pues en oye... Los Cuatro Fantásticos. Yo tengo ganas de verla. Es que con esta mierda... Me interesaba más esto que los X-Men, fíjate. Pero vamos, que con esta mierda hemos hecho medio programa, ¿eh? Y fijaos tú, si todo lo que hemos dicho no eran pocas noticias, realmente a mí la que más me impacta es la siguiente que tenemos. Y es que... hay que decirle adiós a Bricomanía. ¡Gilipollas! ¡Joder! ¡Me cago en la mar! Esto yo creo que es lo peor. No importa. Pero ¿hace cuánto que no ve Bricomanía? Pero ¿hace cuánto? No lo sé, de pequeño. Desde que existo, ¿no? O sea... No, siempre lo veía yo de pequeño, ¿eh? Siempre. ¿Entero? Claro. O sea, yo decir, hasta me voy a poner a ver Bricomanía. Hasta el jardinero. Hostia, eso debe de ser fan, ¿eh? No, escucha, yo he visto programas enteros de Bricomanía, pero pasa una cosa, a mi padre le gustaba porque él ha sido albañil toda su puta vida y a él pues le molaba ver esa mierda y decir, pero ¿cómo haces eso así, tal, no sé qué? Eres un gilipollas. Yo qué sé. Pues... Yo lo veía por eso. Pues la cosa es esa, ¿por qué acaba? Pues bueno, según hemos leído, creo que... Yo creo que acaba porque llevan tantos años haciéndolo que ya literalmente han hecho de todo. O sea, tú tiras de hemeroteca y quieras lo que quieras, lo tendrás ahí, a ver cómo se hace. Seguramente. Y que tienen que haberse gastado tanto dinero en madera y en herramientas que ya no hay más. No hay más madera, ni más herramientas, ni más nada. Le han metido un leñazo. Leroy Merlin en su barrio han chapado. Pues mira, la cuestión está en que, a ver... Achacan un poco los motivos que este año se le está achacando a todo, y es que el coronavirus, tal, que no se va a echar más en Nova y que no han renovado para seguir grabando, con lo cual, pues oye, se van a... Lo que flipo es que se seguirá emitiendo esa mierda. Bueno, a ver, a mí me parece un programa de calidad, sinceramente. Al margen de las tonterías y de los memes y de las coñas. Pero... Bricomanía era el Art Attack de la gente mayor, a mí no me jodáis. Coño, claro. Pero pues... es que estaban las dos cosas. A mí me parece una gran pérdida, sinceramente. El Coletas Porrero enseñándote cómo regar las plantas, tío. ¿Cómo plantar estos geranios? Bueno, pero... ¿Vamos a trasplantar el geranio dónde? ¿A tu culo, cabrón? Siendo serios, a ver, esto era como una intromisión, pero hay una última noticia acerca de Disney y es lo que no comentaron en el Investor. O igual sí, pero se me pasó. Yo lo vi después. Disney Plus sube el precio en Europa, $8.99 al mes. ¿Pero para aumentar la calidad? Sí, claro, van a meter Star. ¿Qué cojones es Star? Sí, lo pone por aquí abajo, ¿vale? Star, ser y parecer... Es un servicio de... A ver si es que lo vi en la noticia, pero es que como me peló los huevos tanto, es que tampoco le presté más atención. El contenido de Star, películas y series. Vale, ¿quién ha oído hablar de Star? Kingsman sale aquí, pero en fin. Muy bien. Star. Escucha. Si para lo que nos va a costar Disney Plus, que no lo vamos a pagar, ¿qué más da? Ya, yo la verdad es que no quiero renovarlo. O sea, no, es que no. Ni, a ver, ni yo sí. Yo por. Sinceramente, por la comodidad de las series de Marvel y todo el rollo de tal, lo haría, pero es que, mira, me la bajo y a tomar por culo. Me sabe mal decirlo, pero es que es así, no sé, es que Disney al final recurre solo a los suyo, pero con Netflix tienes... Yo con Netflix me basto, es que ni la temas, sinceramente. Y de hecho de Netflix es lo que vamos a hablar ahora, porque... De hecho... Y yo Netflix sigo por mi novia que ya le da más uso y tal, y ahora lo estamos usando más. Pero yo si fuera por mí, si yo ahora mismo tal, yo tampoco seguía con Netflix, porque total, para lo que lo usaría yo. No sé, y Amazon Prime porque está con el Prime de Amazon, sinceramente, pero bueno. Porque son 4 euros al mes que ni me acuerdo de ellos. Claro, pero el caso, sobre Netflix... Curioso, ha salido hoy, me parece, esta noticia. Antes de abandonar el mundo Disney, tengo una noticia de última hora. A ver. Acaba de morirse Jeremy Bullock. que es el actor que hacía de Boba Fett en la primera trilogía de Star Wars. Hostia. No, noticia de última hora, o sea, hace 39 minutos se salta la noticia. Pero el que hacía en el viejo, ¿no? O sea, el... Sí, el original. El original, Boba Fett original. No el otro, el... ¿Cómo se llama el moderno? El Boba el Jango Fett. No, el actor, que tiene un nombre gracioso. ¿El Maricón? No. Coño, que lo hemos dicho, hicimos coña aquí una vez. Sí, joder, tiene un nombre... A ver... Joder, tío, tenía un nombre muy característico. ¿No sabéis quién os digo? No. El que hacía de Jango Fett en la... Sí, que tiene un nombre muy característico, hostia. Pues yo qué sé. Ah, te muera algo. Pero ese era Jango. Ah, bueno, da igual eso. El pero... te muera, que queda como así... Pues el padre de Boba Fett, sí, coño. Sí. Te muera Morrison o algo así, creo que era. Te muera Morrison ahí. Vamos. Te ha dicho, ahí te muera, y se ha muerto el otro. Se ha muerto otro, sí. Ahí te muera, hijo puta. Joder. Se lo ha contagiado y te pues muera. Eso, me he metido a Twitter y justo acabo de ver que ha fallecido Jeremy Bullock. Cago en la puta. Otra pérdida en 2020. Mira, nos lo decía Alfonso por el chat. Está hoy el chat bastante activo con José Dopeso comentando por ahí porque dice... Bueno, está comentando todo lo que estamos poniendo de Star Wars y demás. Y, en fin, se apena también de lo de Bricomanía. Pero sí, lo dicho. Yo estoy leyendo todo, que conste. Bueno, yo también los tengo aquí en la... Sí, es como lo que dice de que no llevan Hulu a Europa, pero ponen los exclusivos de Star. Totalmente de acuerdo. Grande. Es bueno, de Netflix, volvamos y acabemos. Empiezan a desplegar un modo solo audio para la app de Android. Es decir, la app de Android es la que más mima. Le ponen lo de reproducir rápido las series y ahora le ponen un modo de solo audio para convertir en una especie de podcast los contenidos. A ver, supongo que habrá pocas cosas que se pueda aprovechar de esto, documentales. Hay algunos documentales buenos para dormirse, ¿eh? Claro, y te lo pones en plan podcast, le pones la reproducción a 1.25 y oye, eso es magia, ¿no? Pero... No sé, curioso sin duda. A ver, esto en teles no le veo sentido, pero lo de acelerarlo sí que lo pondría en la puta tele, joder. Me parece necesario, realmente. Para algunas de estas series lentas que... Es que pierdes la cinematografía. Mira, me comen los huevos, yo veo las cosas como yo quiero, ¿vale? Ya preferiré yo... Eso te voy a decir, yo creo que tú eres un poco especialito, porque adelantar un vídeo en YouTube... Entiendo que si quieres ver, por ejemplo, a Pazo, si no te quieres comer 20 minutos de vídeo, pues lo adelantas y te comes a lo mejor 16 minutos de vídeo, ¿vale? Pero en una serie o en una película, el ritmo es hiper importante. Mira. Entonces, adelantarlo es modificar lo que el director quiere. Yo, por ejemplo, Better Call Saul, ¿vale? Es una de las últimas que recuerdo que lo uso. Ya sabemos cómo es este hombre, el que hace esta serie. De planos largos, de conversaciones lentas, tal. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo lo disfruto igual a 1.20 o a la velocidad, a 1.50. A ver, también te digo, lo pongo en las partes en las que veo que la cosa va un poco densa, pero lo disfruto igual, me parece un serión de todas maneras, ¿sabes? Pero, coño, si lo puedo acabar antes, no por el ansia de acabarlo antes, sino por el hecho de decir, coño, me voy a enterar y lo voy a disfrutar igual a 1.50 que a 1 durante unos tramos. Yo nunca lo pongo a 1.50 por completo. O sea, ¿qué es eso? No sé. No, que cada uno decida, hostia. Es que no sé. Que Netflix no me deje hacer eso y yo me lo baje y mi VLC me permita hacerlo. Que pirata pueda hacer cosas que de manera oficial pagando no pueda hacer, pues me toca la polla, sinceramente. Para esto y para todo. Así te lo digo. Pero bueno, sí, que respeto al que lo quiera ver lento, pero coño, si yo quiero 1.50, pues dame la puta opción, ¿sabes? Pero bueno, y quedándonos en Netflix, estos también, han anunciado como Disney 200 cosas. No. Pero sí, ojo, han anunciado una cosa que, oye, a mí... Bueno, a ver, tampoco la voy a ver, sinceramente. Nueva serie de Sonic de dibujos que llegará en 2022. No la voy a ver por el hecho de que... No sé. La serie de Sonic la veía de pequeño en Telecinco, la que echaban, pero tampoco me la vería hoy, en 2022, ¿sabes? Así que, bueno, ahí está el dato. Y dibujitos chinos, pues... No sé si llegamos a comentar el rumor de que Sony quería comprar Crunchyroll. Haciendo un guiñito a Alox Mola, nuestro amigo Alox Mola. ¡Hombre! Dibujitos chinos. Crunchyroll finalmente sí que ha sido comprada por Sony. Sony no compra estudios como Microsoft, pero sí compra servicios de anime en streaming. Así que ahora es de Sony. Bueno, bien, no usaba Crunchyroll, así que a ver si esto les sirve para mejorar en algo, no sé, sinceramente. Para los usuarios que lo usen, como Jintoki nos podría asesorar un poco en qué en realmente si esto influye en algo al usuario final, y si no, pues nada, oye, perfecto. Pues vamos con videojuegos. ¿Qué cositas tenemos, chicos? Los videojuegos vienen cargaditos. Sí, cositas. Windjammers 2 para 2021. Retrasitos. Igual que Oddworld Soulstorm. Este es el remake de Abe's Exodus. Estaba proyectado para final de este año. No se ha dicho nada hasta hace unos días. Que dices, ¿sabes? Si no ha salido ya, no va a salir. Y efectivamente está retrasado para primavera de 2021. Han enseñado un nuevo tráiler. Y yo me lo voy a pillar. O sea, tiene muy buena pinta. Me encantó el remake del primero. Y este del segundo, que de pequeño me gustaba casi que más. Cae seguro. Tales of Arise es otro juego que también... a ver, no es que se haya retrasado, pero se presentó y ahí quedó. Bueno, pues se han pronunciado los creadores para decir que efectivamente el coronavirus ha afectado, que aún así están en la etapa final del desarrollo, pero sigue sin fecha de lanzamiento y no se ha vuelto a ver nada. O sea que yo creo que para el año que viene, finales, posiblemente lo tengamos. Este también será un día uno, un Tales totalmente renovado a nivel técnico. Lo meto ya porque tiene relación. El Bravely Default 2 de Switch, igual, se supone que iba a salir para octubre-noviembre, dijeron que se retrasaba, no se dijo nada durante mucho tiempo, salió una demo a primeros de este año, creo, y ahora han hablado y han dicho que sale este próximo año, seguro, a principios, y han lanzado una demo final, es decir, con todo el feedback que le dio la peña de la demo anterior, pues ahora en esta nueva demo tenemos cosas pulidas. Me la he bajado antes de empezar el programa, así que cuando tenga un rato la probaré y ya... os hablaré en Hot Factory, pero ya para el año que viene, de unas primeras impresiones. Así que eso, ahí está el tema. Y hablando de judíos, ¿qué pasa con la Epic? Pues que en los próximos 15 días nos van a regalar 15 jueguitos, empezando desde hoy para nosotros que estamos grabando al día 17 de diciembre. Y el primero ha sido Cities Skylines. Pues oye... A ver, que le gusten los jueguitos de... Una cosa, la creación y mantenimiento de ciudades. La lista esa famosa que se ha filtrado, entre comillas. Empezar no empezaba por Cities Skyline, entonces. Pero lo tenía. Que esa lista, ¿lo tenía en la lista? No, creo recordar que no. Es que yo esa lista la veía bastante irreal, o sea. Bueno, bastante. Es que estamos hablando que en la lista estaba. Sí, en la lista estaban Dying Light, Resident Evil 7, Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid 5, Devil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter Worlds, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint y Hitman 2. Y el último día, cuando haces la última descarga, te la comen. ¿Te imaginas? Y entonces, ahí sí que hacen la última descarga. En la lista no estaba el Cities Skylines. Entiendo que esta lista, alguien en su casa aburrido habrá dicho, vamos a meter juegos. Y metieron esos. Pero bueno, a ver, Cities Skylines no es mi juego favorito. Pero para el que le guste ese tipo de juegos, es un buen juego. Bueno. Lo que hay que hacer es estar atento todos los días para decir, este me interesa. Además de comprarlo, entre comillas, a coste cero, lo instalas. Y si no te interesa, pues lo compras igualmente para engordar la cuenta de Epic. Sí, sí, yo ya he pillado. Pues no cago yo. Yo también, no yo ya lo tengo pillado minuto cero. Vamos. Lo primero que he hecho es despertarme las 6 a pillarlo. Yo no juego en PC y todos los jueves, como es de bien, pues yo adjudicé juegos. Pues no sé si lo sabéis, pero hay una cosa que yo... o sea, ya sabía que Twitch Prime con Amazon Prime te daba juego gratis. Sí. Vale. A lo largo de este tiempo he ido canjeando juegos, pero nunca... ¿El Yooka-Laylee lo dieron hace poquito o creo que estaba disponible aún? Esa es la cuestión. Yo no he sido muy seguidor de eso porque era por web, era un poco por culo. Pero ayer mirando me vi que tenían un launcher y me lo bajé. Y ya lo tengo instalado. Y tienes otro puto launcher, tengo ahí otros 40-50 juegos que digo, no recuerdo haber canjeado esto. No tantos, al menos. ¿El launcher creo que se llama Amazon Games, puede ser, creo que era? Te lo voy a decir ahora mismo. Se llama concretamente Amazon Games, sí. Sí. Y ahí tienes los games de Amazon. Y puedes canjear los que van dando. Y efectivamente el Yooka-Laylee, el primero, digamos, no el de la guarida esta... está para bajar gratis, o sea que bueno, hostia, ese... pero sí, creo que por la aplicación de Twitch podía hacerlo yo, puede ser, pero como tampoco la tengo, Bueno, yo, pues ahora te lo digo. Yo siempre lo he intentado por la aplicación, nunca he sabido hacerlo. Yo siempre lo hago desde PC y eso, necesitas el launcher. No, y sin el launcher, porque de hecho el launcher lo he instalado hoy, pero fue ayer cuando... Oh, le das a obtener... Es eso, yo creo que le das a obtener oferta y puede ser que se te incluya. En web, sí. Pero para jugarlo lo necesitas, ¿no? Me parece que es. Te digo más. Pude canjear una clave que regalaban de Battlefield 3 y la clave era para Origin. Sí. La he canjeado ahora y funciona. Y estoy viendo que están dando SNK el 40 aniversario, la colección, sí. El Metal Slug 2, o sea, es que... Sí, a veces dan cosas también para Steam. Yo he cogido cositas y también dan cositas para LOL y para el Call of Duty. Complementos y regalitos, sí. O sea, está bien, coño. Regalitis. He pasado antes una foto por el grupo de Hot Factory de 700 launcher y en cada uno 50 juegos. Pero, coño, es que van dando ahí catálogo que dices, coño, a ver, no lo voy a... Nunca lo jugaré, ¿no? Pero está bien tenerlo. Pero es eso que dices un día, hostia, qué ganas de jugar a esta mierda. Seguro que en uno de esos launcher está ese juego y no te lo tienes que piratear, porque ya está ahí gratis. En algún momento te lo han dado. Es que es así, es la hostia. Pues escúchame, como Emupedia, tú pones Emupedia, te pone Windows 98, bueno, puedes jugar al Doom 1, al 2, al 3. Pero eso es piratita. Yo los tengo legales porque me los dieron en el launcher de Bethesda, por ejemplo. Pero escúchame, pero cuando no así no tienes que descargar ni instalar nada, cuando estás en clase tocando otro juego. Escúchame, tú sí ya eliges sed legales, joder, sed legales. Sed legales, pues sí, bueno, sí, soy legal. Los que no fueron legales y cerraron fueron Telltale Games, pero resucitaron y anunciaron que estaban haciendo The Wolf Among Us 2. Esto fue hace un año, no han dicho nada nuevo, pero ahora se han pronunciado para decir que todo va bien, que todo va progresando adecuadamente y que la particularidad en esta ocasión es que están haciendo todo el juego, toda la temporada de una y que entiendo que lo vayan a sacar de una. Entonces... Hombre, sería lo suyo porque es que si no es para ir y reventar los zapatos en los cojones. Tal cual. Mira, tengo también otra noticia que una lástima que no esté hecho sea aquí para tocarme los cojones, pero es una gran noticia realmente. Y es que Yakuza Remaster Collection, o sea, Yakuza 3, 4 y 5 en HD, que tanto juntos como por separado van a ser lanzados el 28 de enero en Xbox One y en PC y incluidos en Game Pass, magia. Y día 1. Y el Yakuza 6 va a salir también en estas mismas condiciones, Game Pass, ambas consolas, o sea, consola y PC, el 25 de marzo. O sea que ya se podrá jugar a todo Yakuza gratis, bueno, con Game Pass, tanto en PC como en Xbox. Sí. O sea, esto es mágico. Mira, esto es a lo que quiere decir, que ahora da posibilidades a que yo juegue la saga de Yakuza. ¿Sabes por qué? Porque paso de comprármelo. Pues todo dicho. Pero es una gran noticia. Ya tenemos toda la saga, tanto en PC como en Xbox, como obviamente en PlayStation. Así que esto me da a entender también que, bueno, a ver, faltaría si nos ponemos tontos, tanto Judgment como el Puño de la Estrella del Norte en Xbox y PC. Los veo más las posibilidades más remotas, pero bueno. Pero yo no lo veo ya tan remoto. Han salido todos los putos Yakuza. Los motores están porteados, o sea que simplemente sería portear el juego, es decir, ya no hay problema de... Exactamente. De tal. Y sobre el tema de... encima que son cosas independientes, no tienen que ver con Yakuza, lo pueden lanzar como algo independiente y au. Claro, ya faltaría que sacasen el Yakuza ahí sin el Kenzan y todos estos antiguos, pero bueno, no creo, pero ojalá. Eso ya no pierdas tanto. Y sobre todo el tema de que viendo que ya está la saga principal de Yakuza en Microsoft en general, pues oye, dices, el Yakuza 8, que ya confirmaron, por cierto, en el evento este del 15 aniversario de la saga, que no lo he metido como noticia tampoco porque no dijeron muchas cosas. Pues dijeron que ya estaban haciendo Yakuza 8, quien lo dudaba. Así que, por cierto, le estoy dando bastante fuerte, ya llevo más de 30 horas jugadas y, joder, Yakuza 7... Después del Yakuza 0 es el que más horas le voy a echar, ¿eh? Me está gustando mucho. Y para el próximo HOD de año nuevo seguramente lo traiga. La cuestión, ya que han sacado todos, posiblemente eso, el 8 salga día 1 en Xbox. Y si la tendencia es a darle cierta preferencia a Microsoft para esta saga, pues como ya hemos visto ahora con la exclusividad de la versión de Series X sobre la de Play 5, pues... Igual me paso a seguir la saga en Xbox, ¿sabes? O sea, sinceramente no, totalmente, no tendría problema. Ya ves tú. Lo importante al final ya es el juego, ya que lo tengas en una o en otra. Claro. Bueno, ¿sabes qué ha dicho una que le compra a la otra? Ea, dímelo. Dímelo tú. Electronic Arts comprará Codemasters por $1,200 millones. Joder, Codemasters, hasta luego. Estás equivocado. Codemasters. Así, como puso ahí mal en el Telegram, Codemasters, porque... Codemasters. Ya sabemos lo que le pasa... Ya sabemos lo que va a pasar. Va a seguir el camino de cómo está Visceral Games, próximamente BioWare. A ver, que todo. Realmente no. Mira BioWare, coño, haciendo un Mass Effect tal, o Criterion, pero ¿dónde están los Burnout, sabes? Pues sí, están haciendo Need for Speed y demás. Mira, mierdas, fácil. Pero ya fácil no están haciendo rápido. Lo que los hizo grandes, ¿sabes? No, mira, fácil, lo digo rápido. ¿Dónde está la calidad? Es relativa, pero bueno. A mí, como de Codemasters, no juego a nada suyo desde la época de la Play 1, que creo que el Colin McRae Rally era suyo. Eso te digo, pero a los fans de los juegos de conducción, tipo, o sea, si quieres pasar por el Fórmula 1, es Codemasters. Entonces, no, es que no hay opción. A ver, que sé que son calidad, ¿eh? Pero que no son... A mí la simulación y los rallies o Fórmula 1, no. Sí, no, pero el Fórmula 1 no es simulación realmente, es pretende serlo, pero es arcade. Simulación es una Assetto Corsa o un algo de ese estilo. Sí, pero los Fórmula 1 yo los veo como unos FIFA o un Pro de sí. Fórmula 1. Sí, sí. Que no es simulación, pero tampoco es arcade. Arcade es una cosa. Que ya se verá en su momento cómo se trata. Pero bueno, más cosas. Cosas que yo creo que no le importa a nadie. Stadia ya se encuentra disponible para iPhone y iPad. A ver, el hecho de que sea bien. Stadia no le importa ni a su padre, pero es el hecho de que salga en iPhone y iPad. Es decir, tanto que Apple quería integrar, si querían meter algo en su tienda, tenía que ser juegos independientes para que les diera dinero a ellos, pues lo que han hecho es decir, ¿sí? Pues me salto la restricción lanzándolo en formato web compatible con... O sea, simplemente lo que han hecho. Lo estoy mirando en directo, ¿vale? Porque ya sabemos que hace tiempo, pues yo tengo un iPhone. Y que me puedo poner Stadia en el iPhone, tío. No, pero valoraciones y reseñas de Stadia, 3,1 de 5. Demasiado me parece. Pero por lo que estoy viendo yo aquí, simplemente lo que han hecho es: entras a la web y le das al botón de añadir a la pantalla de inicio, es decir, crear un acceso directo. Pero no es una aplicación. Según dicen aquí. Es una aplicación, lo estoy viendo yo ahora mismo, maricón. ¿Pero es oficial de Google esa? Coño que sí, aplicación de Google Stadia. En la App Store estoy. Pero se supone que no lo permiten y la noticia es esta. Quiero decir, pero, a lo mejor es como un esto, como un catálogo, pero que no te deja jugar. Y para jugar sí que tienes que hacerlo por web. Puede que sea eso, ¿eh? No lo sé. Escúchame, mira lo que te acabo de mandar. Mira lo que te acabo de mandar, anda. Sí, sí. Pero que lo que te estoy diciendo, es decir, prueba Stadia sin coste hoy. Pues sí que parece eso. No entiendo entonces. Es una puta aplicación. Sí, sí. No sé. Bueno, siguiente noticia, chicos. Es lo que tiene no tener iPhone o sudar polla de Stadia. Pero bueno, así está el tema. O ambas juntas, que es la combinación definitiva. ¿Han visto? Confirmación en directo. Ya, por cierto, cosas que estamos chequeando y confirmando en directo. Yooka-Laylee, a mí al menos en Amazon Games me aparecen tanto el 1 como el 2 para instalarlos. ¿Qué me estás contando? El de los... Locos el de la guarida. Lo que oyes. ¿La sí, sí, sí. Lo que sí. Que tengo aquí los dos para darle a instalar. Entonces, ojo que igual tenéis ahí los dos Yooka-Laylee. Yo también. Que no son malos juegos, ¿eh? Ya ves. Bueno, ya lo mismo. Al haberlo reclamado, no sé decir hasta qué día está, pero bueno, que si sois usuarios de Amazon y os gusta el plataformeo, aunque sea darle a reclamar para jugarlo en cualquier momento. Sí, de hecho, del Yooka-Laylee. Luego lo miro. Se habló en Hot Factory hace. ¡Puf! La hostia. Bueno. Luego lo miro porque es un juego bonito. Fer, tú has jugado a esto, ¿no? Lo siguiente. Bueno, hablando de juegos bonitos, juego que no es tan bonito. Joder. Terminator Resistance Enhancer llegará a PlayStation 5 en marzo con mejoras gráficas y de rendimiento. O sea, que ahora se va. Ahora no va a dar el límite. A ver, que el juego para ciertas cosas estaba bien, pero para otras no. Yo te digo una cosa, me sorprende mucho ver que a este juego le vayan a hacer una mejora para Play 5, que vaya a salir gratuita, un juego que sinceramente no se ha oído hablar mucho de él, lo han liquidado por todos lados, me tienta por lo que me dijiste tú, por lo que escuché en el complejo Holanda y demás, que hablaron de él. No está, a ver, no está mal el juego, a 10 pavos, la verdad, si te gusta Terminator no está mal. A 10 pavos me tienta y encima es actualizable gratis a Play 5, o sea que... 10 pavos, exactamente, 10 pavos es su precio, ¿eh? Ya, por eso. Pero escúchame, yo qué sé, esto es lo típico que dices, ¿y por qué habéis hecho esto? O sea, ¿os sobraba Oye, no, que quiere decir que les ha ido bien. De hecho, estoy viendo que está en CEX, a 12 euros. A 12 euros, lo estaba viendo yo también, pero está, en Kitsch a Murcia. En Alicante no está. Hostia, está pues mi novia está allí trabajando, le voy a decir que me loco. Todo dicho. Madre, igual no ya te está escuchando y ya te lo está encargando, sabe, casi. Hombre, magia. Esto ni el Amazon Prime, chaval. Madre mía, el Murcian on Prime. Ya ves. Pues más cositas. Oye, que me parece bien, la actualización esta. Sí, todo. Esto es imposible criticarlo. Cuanto más azúcar, más dulce. No. Si lo tenías en Play 4 y ahora tienes en Play 5. Y si lo tenías, es porque te gusta, por cualquier motivo. Seguramente porque seas fan de Terminator. Pues ahora que sepan que lo pueden jugar. Si eres fan de Terminator, verás muchas referencias a las películas, sobre todo las dos primeras. Y yo qué sé, pues no está mal. Siendo fan de Terminator, no está mal. Bueno, lo jugaré en primera persona. Buenos días. Lo jugaré en Play 5 cuando lo compre en Play 4. A ver, una cosa, que se va a actualizar gratis, pero que la versión de... que va a salir una versión específica de Play 5, incluso una coleccionista. Y más allá, va a salir un DLC que expandirá la historia. La puta de los parios. O sea que sí, que va a ser... Le tienen fe al juego. Tienen demasiada fe a ese juego. Pero bueno, oye, muy bien. Me la pela. Veteranos de la saga Mass Effect han vuelto a BioWare para la nueva entrega de Mass Effect. Pues, bueno, puede ser una buena señal. ¿Quién sabe? Pero bueno. Ojalá. Bueno. Ojalá sea una buena señal. Ojalá sí. Esto creo que Sandra puso algo por Twitter, como que no... Creo recordar que fue ella, como que no podía evitar emocionarse con la noticia, pero es como... bueno. Es lo típico de... Vamos a verlo desde la distancia. Sí, no te quieres emocionar porque sabes que estando EA detrás te puedes llevar, o sea, te vas a llevar una hostia. Pero con algo que te gusta tanto, como por ejemplo a ella le gusta mucho Mass Effect, pues con algo que te gusta tanto y que la gente que ha creado eso que precisamente te gusta tanto vuelva para encargarse, gente que hizo eso, vuelvan para encargarse del juego, pues y siempre te da un poquito de esperanza. Pues sí. A ver, yo primero con que salga la trilogía bien para... eso, darme la oportunidad ya, la oportunidad que se merece y terminármelo bien, y ya a partir de ahí veremos. Sí. Si la termino, yo jugaré Andrómeda, es decir, no tengo cortes con eso, ya lo hablamos aquí. Pero vamos, que lo dicho, a ver qué pasa con todo eso. Sin los duda es buena señal el hecho de que vuelva esta gente, porque es gente que dirige cosas, es decir, gente que dirigió cosas artísticas de tal, entonces lo dije, puede ser buena señal. Lo que no es bueno es lo que hablamos la semana pasada, me parece, que era la movida esta de los Eticons, ¿vale? Estoy viendo que han borrado el tuit, o sea, que he perdido la puta fuente de la noticia, pero digo lo que me acuerdo. Y es que básicamente de toda la pasta que pedían, no iba... A lo que decían que iba, lo que de, pues eso, que tanto que decían que era por un bien benéfico, no lo era tanto, era más bien para los bolsillos. Y hombre, y un poco lo que yo dije, vender cosas de Nintendo renombradas, oficiales, con copyright, y que si Nintendo les había dado el toque, por algo sería. Y efectivamente, pues se está desmontando, y mira tú como sí. Así que lo dicho, esa es un poco la historia. Que si queréis conocer más de la movida concreta, los datos concretos, porque ahora no me da tiempo a mirarlo en directo, pero ayer cuando puse la puta noticia en el guión, el tuit estaba. O sea que a menos que lo hayan desmentido por lo que sea, no sé, pero vamos, ahora mismo no está. Pero bueno, una cosa que está y que de hecho son las 22 y 13 recién pasado del 12 al 13, a las 23 tenemos el desglose en forma de vídeo de el nuevo personaje de Super Smash Bros. Que se reveló en los Game Awards. Y no es otro que Sephiroth de Final Fantasy VII. Y lo voy a ver, o sea, si ya acabamos a tiempo lo quiero ver. Y de hecho este ha sido el personaje que me ha hecho decir... Ahora sí que voy a pagar el pase de temporada. Todavía no lo he comprado, la verdad. Me iba a esperar ahora a ver si me calentaba más, pero vamos, que ya con este me lo han vendido. O sea, lo iba a comprar, ¿vale? El pase de temporada en algún momento. Aquí sí que firmo debajo. Pero la cuestión es esta, o sea... Pero digo una pregunta, ¿vale? Y desde lejos. Si los demás personajes no te interesan, ¿por qué no te esperas a que salgan todos? Y si solo te interesa ese, te compras solo ese. Porque no es así la cosa. Es decir, mira, me suda los cojones el de Minecraft... Y el otro que ni me acuerdo quién coño salió, ¿vale? Pero pasa una cosa, son escenarios, son músicas, y a mí me gustaría poder jugar en esos escenarios, en esas músicas, y al final es completar el juego, es decir, quizás compro eso, o sea, tú, escucha, quizás compro solo Sephiroth, pero luego quiero comprar el pase, ¿vale? El pase es completo. Es decir, me va a salir más caro y yo sé que voy a querer el pase completo si los compro por separado, que si compro el pase o que si compro Sephiroth y luego quiero comprar el pase porque los otros me gustan, o sea, pago el pase yo, y me lo quito. Yo es que es eso, no me lo voy a comprar todavía, pero... Espera, porque sí, a que salgan todos los personajes y cuando salgan ya hacen balance y dicen, bueno... No, pero es que además teniendo el primer pase, es que sabes que vas a pasar por el segundo y yo, por ejemplo, de este segundo pase, Min Min me la pela. Steve y Alex del Minecraft me gustan, pero sin más, no me lo venden. Pero Sephiroth ya me lo ha vendido y aún faltan tres más por salir. Entonces, tendrían que ser muy, muy, muy malos los siguientes personajes para decir, vale, me pillo solo Sephiroth. Pero bueno, es que con que mantengan el nivel de los de Minecraft, o sea, yo el otro día estaba soñando y diciendo, ¿y si te meten al puto Crash Bandicoot? ¿Por qué no? O sea, me fliparía, o sea, decir... Es un personaje que nadie se lo espera. Mira. Y lo jugaríamos segurísimo, lanzándote manzanas o con la careta. Hay una cosa que me ha hecho. Por primera vez, yo creo que puedo decir esto. Y cumplo 30 el año que viene. Pero hay una cosa que me ha hecho sentirme viejo. Y es. meterme en foros. Y ver o en general en Twitter, la poca repercusión que ha generado Sephiroth, meterme en foros como el otro lado y leer a gente decir que quién era Sephiroth. Que de qué es. Que cómo estamos comparando la popularidad de este personaje con otros. Es decir, Steve. Hijo de puta. Vale, sí. Mira, escucha, pero Sephiroth, hijo de puta. Para que te quedes un poco más tranquilo, ¿vale? Es historia de los putos videojuegos, chaval. Ha salido Final Fantasy VII Remake este año, que ha vendido lo que no está escrito. Ha ganado cosas en los games. Ha ganado GOTYs. Para mí, si no es el GOTY, lo está cerca. Ya cuando vea realmente sobre papel todo lo que juega este año y lo que tal, posiblemente ese sea uno de los que más. Posiblemente lo ponga como el GOTY. Ya veremos. Tengo que ver realmente todo. Pero ya no eso. O sea, Sephiroth hace años... Pero hasta pasados 10 años después de que saliera el juego, era un puto icono. O sea, ¿qué ha pasado en estos últimos 10, 15 años? A ver. O sea, me parece... Yo, no sé. Si te vas a quedar tranquilo, mis compañeros de clase obviamente tienen 10 años menos que tú. Y 11 o 12 menos que yo. Para que te hagas un... Lo conocían todos, ¿eh? De hecho, hay uno que, todo emocionado, lo primero que me dijo antes de decirme cualquier noticia de él, tal, me dijo, ¿has visto que van a meter en el Smash Bros. A Sephiroth? Pero ya no es eso. Y varios diciendo, ¡buah, pues yo eso me lo tengo que comprar! Pero gente que dice, sí, vale, sí, lo conozco, pero hay otros más populares. Y yo, claro, nos ha jodido, pero este es un icono. Mira, está diciendo José Dopeso, dice, eso supera lo de Terry Bogard. Claro, Terry Bogard, claro, pero ya no es un icono hoy en día, pero lo que supuso en su momento, claro, es que es historia. Es más, es que eso es lo que quería decir, digo, pero ¿quién conocía a Terry Bogard realmente? O a Banjo-Kazooie, si nos ponemos así, ¿sabes? O sea, ¿y qué? Pero cuando salió Banjo fue Dios, chaval, pero tío, y solo tiene dos juegos. hay más, ¿no? Pero ya sabéis. Pero, coño, tío, y lo que moló que saliera, yo lo que tengo ganas también es de ver el escenario que van a meter, las músicas que van a remixear, eso es lo que yo quiero ver, y que no le den el trato tan gitano que le dieron a Cloud, que viene heredado del Smash Bros. De Wii U, pero solo le dieron un escenario muy sencillito y las músicas pusieron dos o tres y sin remixes. Espero que aquí le den un trato adecuado, en ese sentido, si no me sentiría muy decepcionado. Lo compraré igual, pero me sentiría muy decepcionado. Pero sinceramente, o sea, a mí me ha puto flipado. Es que ya muchos personajes con espadas. Que es Sephiroth, hijo de la gran puta. Que te aniquilo. No, técnicamente no es una espada-espada. Un sable. Sí, pero coño, que, en fin, que la gente viene escaldada de los putos Fire Emblems y dice, tú eres con espaditas, tal. Bueno. Pero si con espadas son los que más molan, hijos de puta. ¿Qué decir? Yo, en fin, insisto, el otro día soñé con puto Crash Bandicoot en el Smash. Pero si por soñar todos podemos soñar, pero... En fin, no me esperaba un Sephiroth, también te lo digo, pero me encanta que lo hayan puesto. Escúchame, yo ya he visto al jefe maestro en Fortnite. Eso y a Kratos. Yo estoy esperando. Escúchame, y a Kratos. Yo estoy esperando al jefe maestro en el Smash. Mira, lo que dice. Sería muy guay. Lo que dice José Dopeso. Yo lo que no comprendo es que con el pase 1 todo era genial y que con el segundo cualquiera que sale no vale. Eso es verdad. Para un poco. No, tampoco era genial porque el último que fue Byleth fue como. Fire Emblem otra vez, Byleth, que es el Three Houses, que vale, que al que le guste el Three Houses no está mal. A mí personalmente, Joker me emocionó. El héroe del. O sea, los héroes del. Dragon Quest me emocionó. Banjo-Kazooie, como no he sido gran fan de la saga, sin más. Terry Bogard, sin más. Y Byleth sin más. Entonces empezó fuerte pero se desinfló. Y ese, sin embargo, me va al contrario. Min Min me la pela por completo. Steve, ¿qué quieres que os diga? Yo he jugado a Minecraft y a mí Minecraft me parece un juegazo y me parece un muy buen guiño. Entonces, me parece muy buen personaje. Sephiroth, igual. O sea, me parece que en cuanto lo vi fue como, ya está, ya me lo han vendido. Y siento que este Fighter Pass va en creciendo en lugar de como el primero. Entonces, yo le tengo fe y quedan tres personajes todavía. Pues bueno, tres personajes del primer pase de batalla, ¿vale? Por ir avanzando, porque ya sabemos que va a salir ese periodo y que es la polla. Pero por ir avanzando un poquito y seguir con Smash Bros. Tres personajes del primer pase de batalla, este, o como se llame, que ya no me acuerdo si se llamaba así. Sí, Fighter Pass, sepa. Pase de. Bueno. Byleth, Terry Bogard y Banjo-Kazooie van a tener amigo de Smash Bros. El 26 de marzo. Sí. Pues mira, el amigo de Banjo-Kazooie puede estar bonito. Se sabía que van a salir. Pero no los he visto. No se sabía la fecha. Sí que se enseñaron. Y el de Banjo-Kazooie cae 100%. Y el de Terry me molaba. Pero no sé si caerá. Ya veremos. En cualquier caso, más cositas de Nintendo. Son chulos, ¿eh? Sí, los Nindies. El de Terry menos porque tienen los plasticotes esos en el pie, pero el de Banjo-Kazooie está muy bonito. Sí. Lo dicho, los Nindies, juegos indies para Switch. Bueno, pues Spelunky 2 finalmente llega y también va a llegar el primero el año que viene. Luego vamos a tener Fisty Fluffies, un juego de lucha de gatos. ¿Vale? No lo había visto y lo estoy viendo ahora en fotos. Y sí, es un uno para uno sin camiseta entre gatos. Un gato que se llama. Una puta, no, yo no lo había visto. Es un uno para uno, pero es un Smash, o sea, son varios. Hay un gato que se llama Botas. Maravilloso, chaval. Si sale a 3 euros, me lo compro. Mi gato se llama Guantes. Queda escrito. El mío se llama Bañadito. Bueno, hay más juegos random, very, very wallet. Mi gato es un perro. Tenemos Tunche. Parece una especie de avanza y mata rollo el Castle Crashers, pero con indígenas y magos y cosas, no sé. Luego tenemos por ahí el Cyber Shadow, un juego 2D, inspiración 8 bits. No sé si será un Metroidvania, me tendré que ver esta movida. Calico, construye un café de gatos ya disponible. Sí. Vale, bueno, cosas. Japonesada pura, ¿eh? En fin, un juego que se llama Alba, sin más. Vale. Otro juego que se llama Genosia o Gnosia, pues igual tampoco veo mucho de qué es. Es que no lo he visto en vídeo en indies, ¿vale? Pero bueno, parece una especie de RPG. Happy Game, otro juego. Super Meat Boy Forever, el 23 de diciembre, como lanzamiento exclusivo de consola. Entiendo que este es porque salía en la Epic Games Store o algo así. Supongo que será una exclusiva temporal, de todas maneras. Bueno, Grindstone y luego unos cuantos juegos así en ráfaga. Para terminar con Among Us en Switch. Con el nuevo, aprovechando el lanzamiento también del nuevo mapa, que creo que salía hoy, de la especie esta de dirigible. Y hay polemiquilla. El juego ha salido a 4 euros y poco, un poquito más caro que en Steam. Pero la polemiquilla sería dos. Por un lado, bueno, que el del el juego este del muñeco negro. Ese Metroidvania tan famoso. El de... Ah, sí, el... El del Silk Song, ¿vale? Que no me acuerdo cómo se llama el título principal. Bueno, el Hollow creador... Knight. El creador de Hollow Knight... Eso es. El creador de Hollow Knight hizo... O la cuenta de Hollow Knight o algo así de Twitter hizo retweet al Nindies y la gente ya está. El Silk Song sale aquí. No salió. Y bueno, que la otra polémica es que el Among Us... Bueno... Juegos como Fortnite, por ejemplo, en Switch, no hace falta el Nintendo Switch Online para jugar a internet, ¿vale? Pero con Among Us sí que hace falta el Nintendo Switch Online para jugar online. Mira lamiéndose los huevos el bañadito, chaval. Por eso lo enfoco aquí, mi gato está chupándose la polla en este momento. Tal cual. Y para acabar también con Among Us, pues bueno, comentar que Among Us va a llegar a Xbox Game Pass. De PC sale aquí... También en consola. O sea que... ¿También en consola? Va a llegar a Xbox One el Among Us. Con lo cual, oye... ¿Pero pone fecha? No pone nada. No pone fecha, la verdad. No, vale. Bueno... Porque todavía no está. Madre mía, vamos por la mitad del guión, pero menos mal que esto es rápido, ¿eh? Acelera. Espérate que hay que llegar a Cyberpunk. Ya, los Game Awards. Bueno, chicos, os lo he dicho. De las 2 horas no baja. Suerte que hemos empezado pronto. Era. Y más o menos pronto. Bueno, Nintendo ha dicho sobre la famosa polémica de que Mario lo sacrifican el 31 de marzo porque todas las cosas suyas acaban ahí y wow, madre mía, lo acabose. Bueno, Mario 3D All Stars y todas estas cosas que caducan el día 31, Doug Bowser dice que ¿por qué hacerlo así? Y dice, creo que voy a usar una simple palabra, celebración. Es solo que esto es una celebración del 35 aniversario de Mario. Hemos querido celebrarlo de maneras únicas y diferentes. Y lo hemos hecho por el medio de juegos como 3D All Stars o 3D Worlds Fury. Vale, bien. Lo que pasa es que el Bowser Fury, o sea, el Mario 3D World, entiendo que no es lanzamiento limitado. Que lo pillaría uno igualmente. Y dice, y también lo hemos hecho como estrenos. Con estrenos como la Game & Watch, que por cierto yo la he visto en todos los lados a los que haya querido ir, o sea, también es verdad que hace tiempo, ¿no? Pero cuando estuve por un Alcampo o estuve en tiendas así random, te veías la puta Game & Watch que daban, no ha habido falta de stock, al menos lo que yo haya visto. O con Mario Kart Live, te digo lo mismo, entiendo que el Mario Kart Live no se agota el día 31, por así decirlo. Pero bueno, que la excusa que da es esa, que es simplemente una celebración. Pues vale. Bien. Pues vale. Bueno, qué mejor celebración que dejarlo para que todo el mundo pueda celebrarlo en cualquier momento. Es que... A ver, ya se ha vendido todo lo que se tenía que vender y más. Es decir, tampoco... Oye. No sé. El que... Habrán dicho, lo hemos vendido bien, sí, pues follen, venga, otra cosa. Que era su objetivo. Luego también se ve que ha estado charlatán el Doug Bowser este y sobre el tema de lanzar una Switch Pro dice que no lo ve necesario por ahora. Y que con lo bien que están vendiendo la Lite y la normal, que en fin, que no lo ven necesario. También te digo que cuando dicen esto significa que este 2021 tenemos la Switch Pro seguro. Porque siempre que dicen que no, sale. Acordaos de la Lite, acordaos de la Switch revisión con más batería. Es que además, no es que no diga que no, es que no lo veo necesario. Pero de pronto, hasta dentro de 3 meses, cuando lo anuncien, dirán, bueno, ahora... Dentro de 3 meses, bueno, lo estamos haciendo tan, no sé qué, ahora es necesaria. Correcto. Pues nada, por cierto, nos están pasando, me está llegando por muchas fuentes esta noticia, a ver, este interés general tampoco es que sea una cosa así muy loca, pero yo la voy a comentar. En la comunidad valenciana nos joden por el tema de Navidad. Ah, sí. Bueno, a mí no. Bueno, a ver, a mí me la suda, sinceramente. O sea, a mí a nivel personal me pela los huevos, ¿sabes? Pues somos justos, ¿eh? Bueno, la cosa. Que nos capan, nos meten más limitaciones a la hora de la movilidad, reuniones de 6 personas, a las 11 en casita, excepto... O sea, a las 11 en casa el día 24 y 31, solo esos dos días. No, el 24 y 31 a las 12. Ah, vale, y el 25 y el 1 sí que a las 11 en casa, ¿no? Sí, que te digo una cosa, el 31 a las 12, o sea, no puedes ir a ningún sitio... por Nochevieja, porque la gracia es a partir de las 12. Ya, claro. Así que... Lo que hay que hacer es quedar en casa de algún amigo. O sea, yo tengo plan, pero es eso. O sea, sé que hasta las 5 o 6 no me voy a poder ir de la casa a la que voy. Claro. Es que se supone que no puedes estar en la casa de ese amigo a esas horas tampoco. Se supone que tú tienes que irte para tu casa. Que tú tienes que estar a las 12 en tu puta casa, punto. O sea, sí. Así. Si no va a ser el caso. Ya. Si no convives, no convives con esa persona, no puedes estar ahí. Es que aquí estamos confesando crímenes antes de cometerlos y en directo. Aquí, por ejemplo, van a venir mis hermanas, es que, y se van a quedar, ¿sabes? O sea, claro, digo, entonces mi pareja que vive conmigo pero no está empadronada aquí, o sea, tengo que pasar la noche de hija yo solo, y mi padre que vive con su pareja pero está empadronado aquí, lo tengo que pasar con mi padre. Y mi pareja, o sea, mi amiga, que es donde voy a pasar la noche vieja, que lleva 12 años con su pareja y no están empadronados los dos en el mismo sitio, es que lo siento, a ver, es un sinsentido. Legalmente esto sí. Es carne de acabotaje, ¿eh? Sí, pero escúchame, pero legalmente tampoco pueden entrar en tu casa, así que. Joder, le pegas un tiro. En mi casa yo pongo las normas. Estados Unidos, la República Independiente de mi casa. Bueno, hablando no, de. No, es verdad. Tú, si viene la policía, tú, si no quieres dejarles pasar, no tienes por qué dejarles pasar. Como, si viene la policía, como ya seremos 6, no podrán pasar. También es verdad, ¿has visto? Piden la puerta. Y si no, sales y dices, ¡buah, aquí estamos drogadísimos! ¿Quieres un poco de...? Como el tío ese, ¿lo viste? Sí, sí. Hijo de puta. Con la música toda hostia. Bueno, que esto mañana en alto voltaje, chicos. El caso... que Nintendo ahora dice que va a analizar los Joy-Cons estropeados para añadir posibles mejoras en el futuro. Esto es lo que está charlando el Doug Bowser. Dice que su servicio técnico está analizando las movidas para, bueno, pues posiblemente lanzar alguna revisión. Eso quiere decir, lo dicho, el año que viene tenemos unos nuevos Joy-Con 2.0, como en su momento el Wiimote Plus, con el Wii Motion Plus es incorporado, pues lo mismo. Seguro, vamos. Por lo mismo, y vendrán con la Switch Pro. Os tengo que decir una cosa. El otro día me enseñaron que me dice un colega, hostia, me he comprado los Joy-Con en AliExpress por 25 euros. Digo, tú estás borracho. Que no, mira. Y me lo enseñó. Y es real. Y se ha comprado unos Joy-Con chinos en AliExpress por 25 euros. Y digo, bueno, no tendrá sensores, tal. No vi los detalles, pero seguramente, obviamente, estén capados. Pero, que inalámbricos y acoplables a la consola. Es decir, 25 Escúchame, euros. Para segundo mando, como aquel que dice. Pero tal cual. O sea, es que es la hostia. De hecho, creo que los acabo de ubicar. Mando Bluetooth izquierdo y derecho para Nintendo Switch. Un par. Hay 275 vendidos, están a 26,86. Y sí, o sea, vibran y todo. No tendrán vibración HD. Tienen Bluetooth. Bueno, pero para el culo vale. Contra por 24,70 con los colores del Animal Crossing. Hostia. Pues oye, que yo no conocía esto, bueno, pero... Pueden seleccionar los colores, no está mal. Pero que por este precio está muy jugoso el tema, ¿eh? De hecho, venden... Esto ya me lo comentó Alfrodo de Plan 42. Bueno, ojito con Plan 42, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Que le cambió él los sticks, o sea, compró los sticks jodidos con el drift este de AliExpress y se lo cambió él y los tiene funcionando ahí de 10. Y justo al hacer la búsqueda en AliExpress estoy viendo que lo venden los repuestos entre 4,50 y 12 euros y, oye, te arreglas tus Joy-Cons originales. Como de la mayoría de los mandos. Pero hay que ser manitas, ¿eh? No tanto. O sea, ahora que no está Bricomanía. Un poquito sí. Igual más complicado. En verdad es pequeñito y puntero, ¿verdad? En fin. Pues oye, ahí está la cosa. Y respecto. Más cositas de Nintendo, a ver. Sí, Sony y Nintendo, que ojo, en Japón están registrando ahora mismo datos récord, superando a. Vamos a decir sus mejores momentos. Pues Nintendo, por ejemplo, en época de Wii y PlayStation en época de Play 2, ¿sabes? O sea. Que en plan de que están subiendo las acciones, que están subiendo, pues eso, el valor en bolsa en general, o sea que ahí es nada, ¿sabes? O sea, sinceramente, estamos en un buen momento. Quiero decir, a nivel ventas para ellos está funcionando bien. Y eso siempre es bueno. Coño, significa que la cosa es saludable. Pero, con esta noticia acabamos el bloque de Nintendo y pasamos al de Sony. No todos son buenas noticias, para variar un poco. O para no variar, mejor dicho. El otro día, por el grupo de Telegram, nos pasan... Hostia, ¿habéis visto que no se va a poder comprar no sé qué con tarjeta en la Play 3? Tal, y digo... Yo no sé nada, no he visto noticias, tal. Sí, me han mandado un correo. Me meto al correo y digo, hostia, no hay nada. Voy a ver la papelera, que los de Sony los borro con el automático. Y efectivamente, había un correo bastante importante que decía así. Cambios importantes en la compra de contenido para PlayStation 3, PS Vita y PSP en PlayStation Store. Y el dato es, ¿qué está ocurriendo? La directiva de servicios de pago revisada, también llamada PSD2, por sus siglas en inglés, es una directiva de la Unión Europea creada para aumentar la protección del consumidor y la seguridad en los pagos online. Bla, bla, bla, bla, bla. Un aspecto es la obligatoriedad para las instituciones de pago, como bancos y proveedores de tarjeta, de procesar solo los pagos que tengan una autenticación segura del cliente, SCA por sus siglas en inglés. ¿Qué significa esto para ti? Las versiones de PlayStation Store para Play 3, Vita y PSP no son compatibles con la SCA. Eso significa que cuando se exija la SCA, no podrás usar una tarjeta de crédito o débito ni un método de pago como PayPal para comprar contenido digital o agregar fondos a tu monedero de PlayStation Network cuando visites PlayStation Store desde estos dispositivos. ¿Cuándo sucederá esto? La fecha de entrada en vigor varía de una región a otra. En algunas regiones está programada para el 1 de enero de 2021. Pero las instituciones pueden decidir implementar el requisito en cualquier momento a partir de hoy. Una vez que tenga efecto, si intentas realizar una compra desde uno de estos dispositivos, recibirás un mensaje de error. ¿Cómo puedo comprar contenido si necesito una SCA? En primer lugar, usa una de las siguientes opciones para agregar fondos suficientes a tu monedero de PlayStation. Agrega la cantidad mínima necesaria de modo que el monedero contenga justo lo suficiente para cubrir el pago del contenido y a continuación usa esos fondos para pagar. Es decir, accede a la PlayStation Store desde un móvil, torre, portátil, lo que sea, y usa una tarjeta de crédito, débito o PayPal para meter... O sea, en resumidas cuentas, lo que te están pidiendo aquí, lo que te están imposibilitando es la facilidad de hacer una compra con las tiendas antiguas. Es decir, que ya no puedas usar las propias consolas para hacer esas compras y tengas que recurrir a otros aparatos. Es decir, ponerte piedras en el camino. Cuando entiendo yo que con esto, actualizando una puta plataforma de pago en estas tiendas, podría permitirse. En PSP quizás dices, no, vale, es una consola que tiene ya 15 años, 16 es nada. Pero joder, la Play 3, que bueno, tiene también ya sus 14, 15 años. Son consolas antiguas, pero la gente las sigue usando y siguen vendiendo. O sea, no sé, ¿qué necesidad? ¿Por qué no actualizas esto? Porque te están obligando eso, a hacerlo desde un PC. No desde... Ojo, creo que quitaron la opción de comprar cosas de estas tiendas ya en la store de las de PC. O sea, te toca por cojones meter fondos en el monedero de la tienda a través de un móvil, consola, Play 4 o Play 5... Y luego ir a la Play 3 o PS Vita y tal a hacer la compra. O que compres una tarjeta prepago y registres el saldo en la consola y entonces sí, o si no, no puedes comprar nada. Yo, sinceramente, a nivel personal, no iba a comprar nada para estas máquinas, pero... Yo lo que te iba a decir, yo tengo ahí una Play 3 guardada en el armario y cuando la saque va a ser para lo que tú ya sabes y todos lo sabemos. Ya, pero hay un problema. Quiero decir, es algo que a nivel infraestructura yo creo que no debe suponerle un gran esfuerzo a Sony. Y lo que están haciendo es... Patada al huevo. Joder, lo que siempre hemos dicho, el tema de la preservación. Es decir, de... ¿por qué te impide a ti tener esos artículos online? O sea, el siguiente paso es ir desconectando servicios. Y lo sabéis. O sea, el siguiente paso es... Claro. De pronto ya no se puede comprar nada. Solo podrás bajar lo que tengas comprado. Es el tema. Ya no podrás comprar DLCs. Y luego será, de pronto, vamos a dar de baja los servidores. Ya no se podrán ni bajar las compras que hiciste, ¿sabes? Exactamente. Eso va a llegar. Si defendemos que los videojuegos son cultura, la cultura no hay que limitarla. Hay que permitir que se pueda disfrutar para todos los... O sea, para todo el mundo. Y da igual la época del año, entonces... ¿Quién te dice a ti que no puedas disfrutar de un juego de PlayStation Vita o de PSP o de PlayStation 3 que no hayas podido comprar en su momento y que antes podías comprarlo en digital y ahora ya no vas a poder. No sé, es como... cosas exclusivamente quieren ser cultura, digitales. Quieren ser cultura, pero... Bueno, también te digo una cosa. No respetan todo. En lo de que quieren ser cultura, yo lo oigo más desde los usuarios que no desde las empresas, ¿eh? ¿Qué empresa ha dicho que sean cultura o que quieran serlo? No desarrolladoras, sino las empresas que hacen las consolas y venden esto, que son las que al final depende de los que tienen las tiendas, ¿sabes? ¿Quién ha dicho eso realmente? No, claro, o sea, sí, es lo que dices tú, es más parte del usuario, pero no sé. No, a mí... O del desarrollador apasionado, vamos a decir. Es que esa es la cuestión. El caso es eso, que Sony haciendo de las suyas en cosas que dice que pensaban que no le iba a importar a nadie, pero mira, oye, yo qué sé. No, a ver, que... también te digo que no he visto ni una puta noticia al respecto de esto, ¿eh? O se me habrá podido pasar, que puede ser, pero normalmente cuando es una cosa así importante, todas las webs lo ponen y lo veo varias veces repetido, porque, en fin. Pero en este caso concreto, les habrá dicho, ni una me suena haberlo visto, ¿eh? Y no me gusta. Muchas habrán dicho, yo estoy ahora liado con la Play 5, yo no voy a hablar de la 3. Que no lo puedo comprar en Play 3, me la pela. Pues es importante, chavales. Este podcast reportando. Bueno, otra noticia también que, a ver, llega tarde, no demasiado tampoco, pero oye, es una cosa que podría haber estado el día 1, y es que el Sackboy, una aventura a lo grande, se actualiza, ahora sí, para recibir el modo online con el que salió colgando. Entonces, bueno, ahí lo tenéis. Y pasando ya a, bueno, una noticia global que yo he visto, y ya para empalmar con el bloque breve de Microsoft, pero es como que... han anunciado un acuerdo entre las tres grandes para mejorar la seguridad en el videojuego, con prevención, colaboración y responsabilidad como pilares básicos. Es decir, se ha anunciado a través de Microsoft, en la web de la compañía, pero es un acuerdo entre las tres. Realmente, bueno, a ver, en cuanto a los tres campos, dicen prevención, se engloba todo lo que tiene que ver con informar a jugadores, adultos y niños sobre lo que es la experiencia y cómo se controla. Se habla de accesibilidad al videojuego, control parental y demás cosas. Colaboración vendría a ser, pues bueno, que dentro de la industria, leyes y demás, y bueno, agencias o entidades reguladoras como la PEGI o el SRB, pues se unan más de lo que ya están. Y en cuanto a responsabilidad, pues facilitar el tema de denuncias a jugadores, compromiso de que tengan efectos reales y demás. O sea, entiendo que al final es un poco... una especie de documento para oficializar algo que ya se venía haciendo, pero ahora pues tomárselo un poco más en serio. Bien. No me afecta, pero bien. Es una cosa que... está bien, quiero decir, es una cosa que entiendes que existe en otros temas, como el cine a lo mejor, pero aquí pues sí. Son pasos que hay que dar. Está bien que se hagan esas cosillas. Correcto. Bueno, antes de meternos en bugs y futuros alternativos... la última noticia antes de eso, ¿no? Tuya es. Venga, EA Play is coming to Xbox Game Pass for PC on 2021. More to share early next year. Joder, qué pedazo de inglés, no sé ni lo que wow, he dicho. Pues, que el EA pues eso, Play... que el Game Pass para PC va a recibir a EA Play en 2021. Más para compartir el próximo año, nenes. Bien. Oye, pues me parece muy bien. Todo lo que sea añadir. Sí, realmente que lo metan en el Game Pass de PC, pues es un puntazo también. Hombre, es que es lo lógico. Lo metes en el Game Pass de Xbox, pues lo lógico es que lo metas en el Game Pass de PC. Porque con el Game Ahora solo Pass... faltaría, solo falta el paso bueno, que no parece no lo van a dar nunca. Y no creo que lo den, pero bueno, yo sigo soñando que lo den, que es el quitar el puto online, o sea, pagar por el puto online para jugar. Pues sí. Pero bueno, ya veremos qué ocurre. Muchas cosas pueden pasar. Respecto a Cyberpunk, nos metemos ya en el tema, ¿vale? Hasta la semana pasada, que fue justo día 10, que es cuando salía el juego, claro, hemos sido engañados. Es decir, incluso en el mismo juego... podría ser la portada de Cyberpunk perfectamente. Pero porque encima es que dentro del juego han incorporado el puto graffiti de hemos sido engañados. Y es que es jodidamente irónico y necesario, además, que lo hayan... Que haya dado esa casualidad. Bueno, la cuestión. El juego sale, obviamente, creo que nosotros grabamos miércoles y, bueno, empezamos a recibir el juego y la gente también. Yo lo recibí ese miércoles. Claro, pero... No, yo lo recibí el día anterior. A mí, por ejemplo, me ha llegado el lunes con porro móvil, ¿vale? ¿Por qué? Porque se le retrasó. Bueno. Es que pilló un festivo la semana anterior, les entró el día que no debían. Bueno, el caso, que les entró más tarde muchas unidades y llegaron más tarde, que me da igual, lo tengo precintado ahí, es la versión de Xbox. De hecho, la cotización, sí, la cotización en CEX ha bajado brutalmente, de dar 42 pavos en efectivo ahora dan 20 y pocos, pero de un día para otro, en menos de una semana, es locura. Y por cierto, por reportar, la Play 5 ya se acabó el chollo en CEX también, la cotización ha bajado bastante, a menos de 600 euros. Oye, sigues ganando profit, pero ya no tanto. Aún así, yo ya lo dije, a la tercera va la vencida. Todavía no he cazado una, pero cuando tenga la tercera Play 5 va a ser para mi casa. Así que bueno, el caso de Cyberpunk, dije, pues no lo vendo, da igual, ya me espero a que saquen la actualización de Series X. Tenía claro que no lo iba a jugar día 1, ¿vale? Pero es que con todo lo que ha salido, más todavía. Bueno, el caso, las noticias, hay una ristra de noticias. Y la cosa empieza con... Bien, acumuló más de 8 unidades, más de 8 millones de unidades reservadas, ¿vale? Estos son datos en plan medirnos la polla. El 74% de ellas fueron copias digitales y el 59% de estas... bueno, del total, ¿vale? De las 8 millones pertenecen a la versión de PC. Esto es un dato bastante importante, ¿vale? Claro, por eso hay un porcentaje tan alto de copias digitales, porque, en fin, es lo que lleva a que jueguen en PC, la gran mayoría. Vale, dices, bien, ha vendido bien, ¿no? Al parecer. Bueno. Uh-huh. Lo primero que se nota, es decir... es evidente, ¿no? Muchísima gente estaba esperando este juego, son muchísimos años. Recordemos que Witcher 3 sale en 2015 a primeros y este juego lo anunciaron como un año antes o dos de que saliera Witcher, y parece que la gente ya se había olvidado de lo que pasó con Witcher. Witcher fue un gran juego que reunía... Espera, de lo mejor. No es lo que voy a... ¿No crees que voy a decir lo que voy a decir? Sí. Fue uno de los juegos metidos en ese gran círculo de... Esa fue la famosa época de los downgrades. Y Cyberpunk fue uno de esos juegos. Metidos dentro del cúmulo de los downgrades más brutales que se habían visto. Porque salían cinemáticas de ese juego que dices... Vamos, esto... Es la polla. Y luego salió y se veía bien, pero no tanto como dijeron. O como tanto como nos enseñaron. Nos engañaron. Sí. Ya fuimos engañados por CD Projekt. Pero aún así, bueno, el juego sale. De hecho, ahí está la hemeroteca. Yo cuando me lo compré para... Cuando me compré la One X, estuve viendo comparativas. Digo, hostia, no sé si cambiar la versión de Play 4 que tengo a One por el tema de la X. Y me estuve viendo todos los vídeos y ese juego también salió pochísimo para las putas consolas. Lo que pasa es que con parches y demás lo fueron actualizando bien. Pero ese juego salió rotísimo, pero rotísimo también. Y estamos hablando de las consolas de ese momento, estaban ahí recién salidas, como quien dice. Entonces, claro, lo que pasa es que con el paso del tiempo a The Witcher y CD Projekt se les ha puesto como putos dioses. Y de pronto la gente olvida rápido. Ya no se acuerda de todos esos problemas que tuvo ese juego. Sí, pero claro, ¿por qué? Pero, a ver... Por la calidad del juego en sí. Exactamente, ¿por qué olvidas rápido? Porque tú, después de todas esas mierdas, tú juegas al The Witcher 3 y dices, bueno, no lo habéis hecho lo mejor que podíais, pero el juego es una puta pasada, es para mí lo mejor de esta generación de Play 4 y Xbox One, es lo mejor que hay, o sea, en juego de ese estilo, es no le tose ninguno. Vale, pues... pero la cuestión es esa. Ya, para empezar... Y bueno, antes que eso, el 2 del Witcher 2 no recuerdo muchas referencias, pero el 1 es un juego también que, en general, la gente pedía un remake porque estaba mal hecho. Es decir, era muy tosco en todos los sentidos. Y es un juego que la gente decía, pues si remakeáis este no pasaba nada, ¿sabes? Entonces, a ver, que para mí CD Projekt jamás los he tenido como los intocables, como los putos reyes, como tal. Entonces, en fin, tampoco he tenido esa... Con Cyberpunk yo ya lo decía, digo, realmente no hemos visto tanto y lo que se ha visto no me hace perder la cabeza. Más allá de la estética, que dices, qué guay, pero más allá de eso, en fin. A mí, a ver, Cyberpunk yo ya te digo, a ver, es una empresa que a ver, no tiene el fallo ese de que no empieza bien las cosas, porque no las empieza bien, pero coño, después te demuestran que siguen ahí detrás del juego, porque hasta, a ver, el The Witcher 3 salió en 2015 y creo que fue hasta 2018, ¿sabes? Seguían sacando cosas y mierda y tal. Sí, y van actualizando y actualizando el juego y tal. Y ahora que se actualiza el juego, que se actualiza lo gratis, que si da un montón de mierdas. Cuando sacaron el The Witcher 3, lo iban a sacar en español y no lo sacaron en español porque pensaban que aquí en España no iban a vender una mierda. Vendió de la hostia. Y salió la propia empresa a pedir perdón por no haberlo doblado. ¿Eso qué puta empresa lo hace? No lo hace nadie. Microsoft, pues, creo, coño, que también lo hizo con el Gears 4. Pero por lo menos ellos se retractaron y lo volvieron a hacer. Sí, pero a ver, pero no compares a Microsoft, que tiene más dinero del que puedas tú pensar, con una empresa que sí, ya, puede tener mucho dinero, porque tal, pero es una... Escúchame, es un pelo de cojón de burro al lado de Microsoft. Ya. Pues dice José Dopeso que el Witcher que no estaba tan roto. A ver, no es que estuviera roto en plan. Los caballos encima de los tejados no dicen lo mismo. Pero yo me refiero más por el hecho de a nivel resolución y tasa de frames, ¿vale? Va más por ahí en consolas que no por el hecho de wow, bugs que hacen que el juego esté rotísimo. Como si sí pasa en Cyberpunk. Sí, yo digo, yo el mayor bug es lo que ha dicho Fer. O sea, en el Witcher 3 recuerdo el puto caballo siempre en los tejados. Pero sí que es cierto que estaba muy mal optimizado. O sea, lo recuerdo que rascaba, pero vamos, entrabas a una ciudad y Geralt iba a modo de... Pues eso, a 10 frames, 12 frames. Y a 3 también. Bueno, por seguir. ¿Cuál es la noticia, no, que salta? Pues que Cyberpunk en PlayStation 4 base baja hasta los 15 frames y la resolución se baja hasta los 720p, ¿vale? Obviamente empezaron a salir comparativas y en Play 4 la resolución máxima que pilla es 900p, ¿vale? Entre los 720 y los 1080, es decir, en los 900p, digamos que la Xbox base, la One, se le decía eso, que la Play 4 normalmente era la que llegaba a 1080 y la Xbox la que se quedaba en los 900, y ahora resulta que si ya de base la Play 4 normal se queda en los 900p y no es capaz de mantener los 30 FPS estables, pues imaginaos cómo va en una One normal. Que ojo, Fer juega ahí, en una S, que es como una normal. Bueno, sí, yo juego en una S, que es, recordemos, es más potente que una Play 4 normal también. ¿Y cómo viste el juego tú? Brevemente, porque a ver, esto no es el previo de Hot Factory, pero... Porque yo, a ver, sí, pero yo, mira, yo el Cyberpunk lo he tenido un día antes, o sea, yo lo he jugado sin parches. Sin parche día 1. Día cero, porque yo lo jugué el día 9, no el día 10. Por eso día menos uno. Día menos uno. Yo jugué al Cyberpunk y, a ver, obviamente los bugs había. No me salieron tantos como que dices, coño, es que sale gente que le salen bugs hasta debajo de las piedras, literalmente. Pero coño, me salieron cositas y tal. Y sí que hubo un par de momentos en los que... petardeó el juego y tal, pero por lo demás yo estuve jugando bien, jugué un par de horitas, bien, pues eso, con un par de fallitos y tal, que dije, coño, es que estoy jugando sin el parche, que no debería ser excusa, pero bueno, ya con los tiempos que corren ya no... ¿Y cuándo se actualizó? Es lo que hay. Y cuando se actualizó, y ahora, y a ver, y se veía un poco, a ver, también te digo, se veía un poco borroso, tal... Después de la actualización, pues yo le he visto bastante mejoría y todos esos fallos que vi el día menos uno. Una cosa, el pero. El día 3. Y el día. El día 3, por. No, el 1, el 1. Sí. Porque entre. El día 1. Estaba el parche normal el día 1 y luego salió la 1.04, sí, la famosa 1.04, que mejoraba más aún. Entonces, ¿el día 1 pues, o qué? Antes, sí, antes de la 0.4 esa, yo jugaba pues normal. No sé, como cualquier otro juego. Un juego tan grande de mundo abierto con tantas mierdas puestas en escena, con tanta cosa y tal, pues sí, había momentos en los que notaba algún bajoncillo, pero yo la resolución no la he notado de que bajase hasta los 720, sinceramente. A ver, es que eso tampoco lo... es decir, notar no, eso con eso el no, ojo... No lo vas a notar. Medir eso con el ojo es imposible. Te puedes no, hacer una es idea... Es que ni con el del culo, pero... Pero sí que se puede saber con herramientas o si tienes muy entrenado el ojo a sí, nivel sí, pero que bueno... Pero que no note un decir, hostia, es que no puedo jugar. Como mucha gente dice, es que esto es injugable. No, todo lo contrario. Es era totalmente jugable y tenía algún fallito que dices, coño... esto le hace falta pulirlo. Pero, y yo seguí jugando y seguí adentrándome en la historia y dije, coño, es que esto pinta que este puto juego va a ser un pepinazo, porque además ya empecé a ver detallitos de cosas secundarias, de cosas tal, que mete CD Projekt en sus juegos y dije, esto es un juegazo. Esto es un juegazo y lo que pasa es que ha salido pues roto en algunas cosas, No se ha terminado de cocer. No han terminado de cocer, pero pa lo que diga. Mira, José Dopeso dice, la cosa es grave. Como yo digo, no estoy jugando porque no me vale la pena. Pero vamos, por ahí en internet parece que han matado a alguien. Me parece un poco exagerado toda la montaña que se ha liado. Es que yo lo entiendo. Es decir, es un juego que han estado vendiéndonos desde principios, casi ni haber salido la anterior generación. O sea, este juego se ha vendido y se ha esperado también, parte de los fans han tenido mucho la culpa, más de los fans que de la compañía, pienso yo, de poner como que este juego iba a ser, vamos, la puta venida de Cristo, ¿sabes? Y es no, verdad... Este juego, pues, a ver, cuando me lo termine podré jugar más, pero este juego a las primeras horas lo que te da a entender es que es un juego grandísimo. El problema es todo lo que ha venido con él. Porque que sea tan bueno... Por resumir y por ir avanzando. C de la Villa dice, dadle un par de meses y nadie se va a acordar de lo roto que salió. Vale, pero es que, por ejemplo, yo sí me acuerdo de lo roto que salió y de las falsas promesas del No Man's Sky. Eso no se olvida. Y de este claro. juego tampoco me voy a olvidar de esto. Y eso que a mí no me afecta. Y si le preguntas a gente que no tiene ni puta idea del No Man's Sky ahora, lo va a recordar como ese juego de mierda que no se podía jugar o que no era lo que prometían. Sin embargo, ahora sí es muy bueno. Entonces, pero, con Cyberpunk puede pasar algo parecido. Pero es que si te hayas visto dos vídeos en YouTube sí y te veas los bugs jugar. Que tiene... Pero es que pasa otra cosa. Si quieres jugarlo bien, yo no recomendaría jugarlo con lo poquísimo que he visto. Y ya no solo por eso, sino por la optimización del PC, el tener que hacer tus trucos para que vaya bien. El juego se ve borroso con una 3060. ¿Por qué? El juego se ve borroso en consolas. O sea, no tiene sentido, ¿vale? Por otro lado, también vino con mucho furor por el tema del crunch. Eso no lo olvidemos. El juego se ha retrasado innumerables veces y encima con temas de crunch de por medio. Y encima, luego lo tenemos la noticia. Es que la tengo cronológicamente, pero vamos. Para que veáis. CD Projekt cubre los costes del juego en nada, en cuestión de muy poco tiempo. Pero sus acciones en bolsa caen un 29% por salir como salió. Fíjate tú cómo sería la cosa, que los ejecutivos tomaron responsabilidades por el lanzamiento tan bugueado en un email hacia los empleados diciendo que los bonus de este año ya no van a depender ni van a estar atados a las puntuaciones que le dan las compañías, principalmente Metacritic, debido a las circunstancias. Porque antes, para cobrar bonuses, el juego tenía que sacar más de 90 puntos. Y han dicho, mira, este año no, porque si lo hacemos es que no os pagamos a ninguno. Y, ojo, ya la clave es cuando te sacan el puto cartel amarillo, el famoso cartel amarillo, que es ya un meme, en el cual reconocen que no dedicaron el tiempo suficiente a la generación pasada, que debería de haber sido lo puto principal. Pero escúchame, yo te digo una cosa. Vamos a ver. No dedicar el tiempo que merece a la generación pasada es... vamos a ver. Pero es que una cosa breve. Es que encima hemos sido engañados. ¿A qué generación le has dedicado tu tiempo? Porque las versiones de generación nueva no han salido. Claro. Entonces, ¿a qué le has dedicado tu tiempo? No digas que no le has dedicado tiempo a la generación pasada. Pero, admítelo, lo has hecho mal. Pero es que, claro, pero es que encima, mira lo que te dicen en la puta primera frase. Queremos empezar pidiendo perdón por no haber enseñado el juego en las consolas base de la pasada generación antes de que saliera el juego. Es decir, eso es verdad. Publicidad engañosa. A mí se llama escamaba. Publicidad engañosa, absolutamente. No, te decían que el juego salía, pero no te decían cómo se veía. ¿Sabes? Entonces, ¿Vale? Yo creo recordar que ya lo dije en un Jesse Podcast, ¿vale? Sabemos cómo se ve en PS4 Pro, sabemos cómo se va a ver en PlayStation 5 Pro y la Play, o sea, mi Play, la Play gorda que tengo yo, la FAT, la que se enciende cuando la limpia. Pero ya no es cuestión. ¿Cómo lo voy a ver? Pero ya no es cuestión de cómo se va a ver en las consolas base ni de cómo se vea. Una cosa es que vaya a 720p y 15 FPS. Eso ya es delictivo, ¿vale? Pero lo que no tiene correlación una cosa con la otra es con los bugs que tiene. Es decir, lleva el Virtua Néstor subiendo vídeos y vale, sí, lo pondrán de hater, lo que quieras, pero yo ahí veo gameplay de una persona real jugando en PC con una 3090 y tú ves que el juego está roto, ya no en bugs tontos de aparecen personajes, aparecen cajas, modelados que desaparecen o en fin, es de inteligencia artificial, es decir, ni la inteligencia artificial funciona como tiene que funcionar. Y si ya nos metemos a nivel de detalles que tanto que se esperaba, que tal, un juego como es GTA V de 2013 le revienta en detalles. Es decir, ya eso podría dejarlo como lo último, es lo que menos me importa, al final las decisiones artísticas, pero que un juego salga roto técnicamente, tanto a nivel de rendimiento como de problemas que causen bugs, que no son ni graciosos, te rompen el juego, y tanto también de inteligencia artificial, que es ya el gameplay puro de tu interacción con el juego, porque una cosa es que tú estés jugando y el juego vaya bien, pero vaya lento o mal. Pero cuando ya encima te falla lo que estás jugando, que no responda como tiene que responder a nivel de impedirte proseguir o de provocarte una sensación jugable lamentable, es que es delictivo, cumple con todo lo que hace que no disfrutes de un puto juego. Y entiendo a la gente que dice que no quiere jugarlo porque no es jugable. Y yo soy de los que opina eso. Es decir, lo he probado poco en PC para un poco testear a nivel tal y no tengo problema en reconocerlo, me lo he bajado pirata. Pero también te digo que lo tengo original ahí en Xbox sin desprecintar, porque esa versión no me planteo jugarla. Y es la que jugaré cuando lo juegue. Pero en PC tuve que meterme y configurar mil historias para incluso el panel de control de Nvidia forzar ciertas opciones que nos comentaron por el chat de Telegram y demás historias que todos los que han jugado en PC han tenido que hacer para que el juego, porque el juego de PC al parecer está capado respecto a la no coger todas las características, sino que por temas de configuración, no sé si eso estará parcheado, pero está limitado para consolas, es decir, con las características de consola. Es decir, tienes que modificar tus parámetros internos para decirle, no, mi PC tiene tanta RAM, tanto no sé qué, sí, para que coja más, que corra mejor y luego aparte configurarlo. O sea, si esto no es un juego roto, un juego que merezca no ser jugado y no es la decepción del año, que me expliquen qué coño es esto, sinceramente, porque no tienen razón los que dicen pero, que... A ver. La pregunta importante ahora que lo has probado en PC y todo el rollo tal, después de configurar todo eso y tal, probaste un rato, ¿no?, el juego. Sí. Vale, la pregunta importante. ¿Cómo le has puesto la chorra al tío? La dejé por defecto, ni me fijé en la opción de la polla, así te lo digo, o sea... No, pero yo o sea, yo estoy súper decepcionado con este juego, súper decepcionado, y mira que... Yo no. Bueno, también me lo compré para PlayStation 4. Como no me estaba llegando a. No me llegó en el día del lanzamiento, pues hice lo que tuve que hacer para probarlo en PC. Mi PC. No tengo una 3080 de estas, pero joder. Tengo una GTX 1060, tengo un i7 de novena generación, tengo 16 GB de RAM. Y que tengas que hacer malabares para jugar a 30 frames me parece lamentable. Lamentable. Y yo lo estaba comentando antes de empezar a grabar. Joder, es que antes de que lo lanzaran, estaba trabajando y estaba pensando, buah, venga, cuando saquen el Cyberpunk me voy a viciar. Ahora estoy trabajando y es que no pienso, voy a llegar a mi casa y me voy a poner a viciar. Llego a mi casa y digo, buah, me voy a dormir. Es como que no me dan ni siquiera ganas de jugarlo. No. La historia está bien, la historia está muy bien. Yo, pero pues no yo, es suficiente de momento. Pues yo sinceramente los ratos que le he podido dar, porque es que no he tenido tiempo tampoco, y porque ahora también estoy con otras cosas que no puedo, sinceramente yo los ratos que le he podido dar, que habrán sido en total, yo qué sé, habrán 5 o 6 horas o 10, no lo sé, yo lo estoy disfrutando un montón, me encanta, es que todo lo que a ver, quitando pues eso, los pequeños fallos que me voy encontrando, es que sinceramente a mí me está encantando el juego. Son pequeños fallos a cada 10 segundos. No son un pequeño fallo de vez en cuando. A cada 10 segundos a ti en PC, a mí en la consola, No, Fer, lo tengo en la Play 4 y no me dan ni ganas de encenderlo, vale, sabiendo cómo va en PC. Y no solo sabiendo, tengo mucha gente que lo está jugando, amigos que lo están jugando en Play 4, que me dicen, tío, es que hasta me marea, es que no puedo, se ve súper borroso y es como... Es que el juego se ve borroso y ya no por la... Es que lo que decía, ya no es por la resolución baja que corra en Play 4, es que, como digo, en PC en 1080, es que el juego se ve borroso, es que quitas la aberración cromática y quitas el tema de la... del granulado cinematográfico, el granulado, y es que se sigue viendo borroso, es que el juego se ve borroso en PC y a 60 FPS en 1080, pero borroso, me cago en sus muertos, es que a mí eso me jode, no sé, y fíjate que es esa tontería, pero por el chat tenemos esto lleno, es decir, C de la Villa, yo a los 10 minutos en PC se me salió del juego, luego a los 20 minutos otra, y lo desinstalé hasta que lo arreglen, tengo otro juego delante. José Dopeso, yo igual, hay otros juegos que jugar y otras cosas que hacer. Dice C de la Villa, hasta el Ark iba mejor al principio que este, que ese yo recuerdo que hubo mucha polémica. José Dopeso dice, que conste que no los defiendo, simplemente me lo tomo con más tranquilidad. No, si yo aquí estoy muy tranquilo, o sea, ya ves tú, yo estoy jugando al Yakuza como siempre, o sea, y lo estoy gozando como un puto perro en celo, o sea, no sé. Yo, gracias al Cyberpunk, estoy jugando a Grand Theft Auto Online, porque han metido una actualización de una isla. Y es como, bueno, como no va a Cyberpunk, hasta que vaya me meto al Grand Theft Auto. Sí. Pero bueno... Madre, mira lo que te pasó por Telegram, ¿cómo lo ves? A ver, es una foto a la tele, no se ve mal, pero... No, no, no es una foto a la tele, es una captura de pantalla con la consola. Vale, entonces... Pues con eso te lo dice todo. ¡Con eso te lo digo todo! Es que... Vale. Eso... Parece una foto a la tele. Hostia. A ver, es que es verdad, eso... sé que esperabas otra respuesta, pero te lo juro que no, lo he dicho siendo sincero. Eso antes del parche. Después del parche ya no se ve así. Pero pues debe ser de los 7.000 millones de personas que vamos en el mundo, a la única persona que le vaya bien. O sea, te tienes que sentir súper afortunado, porque es que de verdad, o sea, que a todo el mundo yo, le pasa. Yo sí, yo lo estoy disfrutando. Ojo, como un enano. Que también es verdad que... vale, tú tienes la S, pero por lo que dijeron en Digital Foundry más o menos, la mejor manera, o sea, hay dos modos de jugarlo, pero cada uno conlleva tener una consola distinta. Si quieres más resolución pero 30 FPS, Series X es tu opción. Si quieres menos resolución pero más FPS y menos detalle, Play 5. Vale, así está un poco la cosa. Yo sinceramente creo que hice bien, prefiero más detalles, aunque vaya a 30 FPS. Sí, pues pero sí. Claro, hay que esperar a los parches. Y en fin, lo dicho, que ya veremos qué ocurre. Pero bueno, que por avanzar, igual, la cosa no queda aquí. En el comunicado que decíamos, CD Projekt dice que le gustaría que la gente les diera una oportunidad, pero que si no están contentos o no quieren esperar a parches... Puedes pedir un reembolso. Para copias digitales, por favor, usa el sistema de reembolsos de PlayStation o Xbox. Para versiones físicas, intenta coger un reembolso en la tienda donde compraste el juego. Si esto no es posible, por favor, contacta con nosotros en un correo de contacto y haremos lo que podamos para ayudarte. Empezando hoy, puedes contactar... Puedes contactar desde ya... hasta el 21 de diciembre, es decir, hasta el lunes que viene. Entienden que si el lunes lo compras a sabiendas de esto, no pidas devoluciones porque es que no te has informado, ¿vale? Exactamente, o porque sabes lo que hay y te lo has querido comprar. Claro, igual. La primera en la frente. En España no se van a hacer devoluciones, ¿vale? Es decir, por indicaciones del distribuidor, esto lo vemos por Game, por indicaciones del distribuidor, Game no va a poder hacer devoluciones. Que contactéis directamente con el mail que dan, que es helpmerefund@cdprojektred.com, ¿vale? Vale. Dice, bueno, esto es la versión física y en España. Bueno, pues PlayStation Store y la tienda de Microsoft deniegan las devoluciones en consolas. O sea que diga CD Projekt que vayan a hacer las devoluciones en la tienda y bueno, luego que las tiendas digan que ¿qué? A ver, ¿devolver qué? A ver, pero es que exactamente es que aquí pasa una cosa, CD Projekt dice, oye, mira, si no queréis confiar en nosotros y tal, no pasa nada, pedir la devolución, eso lo dice CD Projekt, pero ¿qué pasa? Que Bandai Namco, que es la que lo distribuye aquí, PlayStation y Microsoft, que son los que distribuyen en digital en sus consolas respectivas, te dicen, no, no, Perla, lo has comprado, te lo comes. Pues ambas dicen que eso no. Ya no es culpa de CD Projekt Red ni del juego. Vale, pero o sea, entonces, ¿por qué CD Projekt Red no...? O sea, si tú dices que vas a aceptar devoluciones, se entiende que tú has hablado con Sony y Microsoft y has dicho, hey, aceptadlas. Y estas le han dicho, vale, pero resulta que no. Porque luego te sale... salen los de CD Projekt y... bueno, a ver, vamos a decirlo por orden, ¿vale? Primero, que Sony y Microsoft lo que asumían respecto a CD Projekt, que esto lo dicen en un comunicado, es que los problemas, o sea, al parecer conocían los problemas, pero asumían que los problemas quedarían solucionados antes del lanzamiento. Y, a pesar de lo que dijeron, no hay ningún acuerdo con las compañías respecto a las devoluciones. Es decir, en ningún momento hablaron con estas para pedirles permiso para aceptar esas solicitudes en masa. ¿Qué dices, hijos de puta? ¿Por qué hacéis un comunicado sin verificar esto, generando todavía una imagen más negativa vuestra? Es que todo el trabajo que hayan podido hacer se les ha ido a tomar por el culo con todas estas políticas y este tipo de cosas. Así que así están las cosas, pero todavía hay más. CD Projekt ahora afirma que esos reembolsos dependen de Sony y Microsoft, no de ellos. Vale. Hoy, o al menos lo último que tengo respecto a esto, es que de pronto en la información respecto a devoluciones han quitado toda mención a PlayStation 4. O sea, usuarios de Sony. Bien. Eso huele a que Sony ha dicho, a mí no me metas en esta mierda. Y, por último, el accidentado estreno del juego ha hecho perder 1.000 millones de dólares a CD Projekt. Y entre todas estas noticias salta una que dices, yo había visto ya así gameplay random, furtivos, tal, y ves, pues bueno, que hay muchos objetos por ahí que dices, hostia, no sé, veo mucho, ¿no? Y saca la noticia, CD Projekt comunica que quieren poner freno a la exagerada cantidad de consoladores que aparecen en el juego. Eso es verdad, salen un puñado de consoladores, ya sea con punchos, ya sean de... porque hay varios, yo ya he visto varios, y salen un montón, pero un montón de consoladores. Que dice, que a ver, que solo valen para venderlos, pero que dices... Según pone... escúchame, estáis flipados, ¿sabes? O sea, te cagas a un enemigo y a lo mejor sale balas, el arma y un consolador. Y dice, ¿y esto que lo llevaba en el culo? Mira, dice, en vida extra, la ciudad futurista se encuentra repleta de ellos, colocados en los lugares más inesperadamente comunes y sin que a los ciudadanos parezca preocuparles demasiado. Su uso dentro del juego es limitado. Convertirlos en piezas de artesanía o lo que has dicho tú, venderlos por pocos dólares. Escúchame, es el futuro, no sabemos cómo será el futuro. A lo mejor en el futuro, para demostrar que eres una persona de bien, tienes que llevar uno metido en el culo. Yo qué sé. ¿Sabes? Ahora dicen, según aquí. No es que todos parecen Femi. Bueno, es igual. Todo lo que están diciendo aquí, o sea, es primero que querían mostrar que Night City era una ciudad abierta sexualmente, donde, bueno, en fin, todo lo que podría ser tabú, ahí no lo es. Y por segundo motivo, que es realmente el real, dice, la segunda razón de la gran cantidad de consoladores en el mundo es porque pueden aparecer como botines aleatorios, y todavía estábamos modificando esa configuración, por lo que la cantidad de consoladores en el mundo era bastante alta. Vamos a ajustarlo para que no aparezcan demasiado fuera de contexto. A ver, es que, y esto no es broma, ¿vale? A mí me ha pasado de cargarme un tío, o una tía, no lo sé, no me acuerdo lo que era, porque con tanta implante cibernético yo ya no sé si era un tío o una tía, me importa un huevo. Era más parecido a un Apache con un helicóptero Apache que a un tío o una tía. El caso, yo me cargo un tío, ¿vale? Va, me lo cargo. Y suelta un arma que digo, coño, la cojo y después miro a ver si es buena y si no la vendo, ¿no? Cojo el arma, cojo tal, y me veo entre las cosas que cojo un consolador. Y es que te lo juro, me salió a decirlo. Estaba yo aquí solo. Y es que lo dije. O sea, no me iba a escuchar nadie, pero yo lo dije. Digo, ¿y qué lo llevaba? ¿Metido en el culo? Es que... Digo, ¿ha sido dispararle en la cabeza y de la presión de la presión de la bala se le ha salido del culo? ¿Cómo va esto? Afloja esfínter y claro. Escúchame, pues simplemente eso que... Oye, mira, yo qué sé. Que es lo que dices, que ha sido por esto aleatorio y tal, vale. Pues mira, ¿tú sabes la partida de ojete? Nunca mejor dicho. que me pegué yo aquí solo viendo que me cargo un tío y le salta un consolador del culo. O sea, no del culo, sino del loot que deja el... Sí, sí. ¿No? Me hizo mucha gracia, tío. A mí me hizo mucha gracia. Yo, mira, eso, que no lo toquen. Que me hace gracia. Respeto. ¿Tú sabes lo que es? Abres una caja, tal, no sé qué, encuentras munición, tal, no sé qué, y de repente abres, te giras y... Consolador. Es lo típico. Ten cuidado donde te sientas. No sabes si es una... No, exactamente. Tú vas por un sitio que hay mendigos, tal, no sé qué, y al lado de los mendigos, en vez de propina, o sea, en vez de lo típico, en vez de miseria y tal, hay, y no es broma, hay consoladores, tío. Y dices, mira, no te doy dinero, pero te doy para que te consueles. Tosidosos, joder. ¿Sabes? A saber lo que tiene que llevar eso. Pero, a ver, esto era por acabar con un toque gracioso, pero realmente... Es que me ha hecho gracia. No olvidemos todos los problemas y ya no solo problemas en el juego. He encontrado tres tipos de consoladores ya, ¿eh? ¿De puños, de hierro o de qué? No. Está uno que es una polla con punchos. Las típicas bolas chinas estas, pero que parece la correa del Beyblade, ¿sabes? Que tira fuerte, sí. Y sale rodando como las peonzas. Y el otro no me acuerdo cuál era, creo que era una vagina doble, en lata. O el doble, el que tiene doble. O el doble. No, me parece que era una vagina en lata. Doble hinchadero. Y de hecho las menciona en una conversación, las menciona, dice. Mencionan algo de eso, ¿sabes? Un che. Pues yo. En una de las misiones, nada más salir del ascensor, hay dos notas hablando sobre si sería poner cuernos o no, follarse en plan. A un, pues, como un cyborg, por así decirlo. Y el otro dice, sí, no sé qué, y masturbarse con una vagina, tal. O sea, es como, son, lo que hemos dicho antes, son súper abiertos en Night City. A mí, sinceramente, a ver, que sí, que a lo mejor hay exceso de lo que podrían ser latas o podrían ser chatarra en general, pues tiene forma de polla de plástico, pues, oye, que quieran reducirlo, pues vale, pero que a mí me ha hecho muchísima gracia. Pero muchísimas gracias, o sea, yo ya, pero me he reído. Han declarado que realmente... Que se han pasado de la polla, digo. No estaba originalmente programado así. Que realmente fue un tema que no habían terminado de hacer. Nah, eso ha sido un gracioso que dice, sí, pues aquí mi polla. En fin. De todas maneras, y por cerrar un poco el tema Cyberpunk, antes de meternos con lo último, que son los Game Awards, breve resumen de vuestra opinión de lo que está siendo, no del juego, ¿vale? Eso ya lo hemos dicho, cada uno que nos parece, pero toda esta situación. A ver, CD Projekt, sinceramente, no lo ha hecho bien. No lo ha hecho bien. O sea, yo estoy de acuerdo con todo el mundo que dice que no lo ha hecho bien. Que haya gente que se siente engañada, pues lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. No es lo que esperaban y tal. Tampoco es lo que esperaba yo, cuidado. Yo no estoy diciendo que sea una maravilla y tal. Yo estoy diciendo que lo estoy pudiendo jugar bien y que lo estoy pudiendo disfrutar. ¿Que debería estar mejor? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo qué sé. Yo voy a ser de los que no devuelvo... Bueno, es que estoy en España, no puedo devolverlo. Pero yo voy a ser de los que ni lo devuelvan, ni lo vendan, ni nada, porque yo confío en lo que pueda sacar CD Projekt Red. Los parches y todo el rollo, y yo sé que lo voy a disfrutar como lo estoy disfrutando, y que yo sé que lo voy a poder disfrutar más que igual a lo mejor llega el momento y me tengo que comer mis palabras, pues puede ser, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Son los únicos que para mí, pues sale, a ver, en este juego no. Pero con anterioridad sí la cagaban, salían a dar la cara. Ahora la están cagando un poco en ese sentido. Pero yo qué sé, también es verdad que abres un juego y que te estén dando las gracias por comprarlo, pues ya, también, yo qué sé. Yo cuando abrí el juego, un día antes de que lo abriera mucha gente, no me esperaba que fuera a salir tantas hostias por todos lados, porque... Yo no lo estoy siguiendo tampoco tanto en internet. Paso del tema. Yo me limito a disfrutarlo. Y punto. Pero que sí, que también entiendo a la gente que le haya dolido esto, ¿no? Sobre todo en PC, que parece ser que está todavía más pocho que nada por el rendimiento. Bueno, Yo qué sé. Yo soy de los que piensan que no debería ser así, pero habrá que esperar. No debería ser, no deberíamos tener que esperar, pero habrá que esperar. ¿Tú, Aymar? Y bueno. Yo, la verdad, estoy bastante decepcionado. O sea, estoy muy, muy decepcionado porque soy de esa gente que sí que lo esperaba desde hace un montón de tiempo. Porque, bueno, yo no tuve la suerte de jugar a lo que es el juego de rol de Cyberpunk, pero pues me gustó en el momento que vi el juego y me estuve informando, y ya lo que mi cabeza se imaginaba que iba a ser el juego, yo ya sabía que iba a ser muy grande. Y el juego es grande, ¿eh? O sea, lo que es el lore, el juego es grande, el mapa es grande, el mapa incluso abruma de la cantidad de cosas que se puede hacer. Ves tantos iconitos y todo que como que todo te abruma. Pero en cuanto a la experiencia, en PlayStation 4 lo tengo instalado y no lo he probado. Y el por qué no lo he probado es porque lo he probado en PC, considerando que en PC tengo buena máquina, no digo que tengo lo mejor posible, pero tengo buena máquina, y yo no estoy de acuerdo con Fer de que parece ser que la versión de PC es la que peor ha salido. No, es que todas están mal, todo está mal. Y cuando todo está mal, por lo general, en PC está mejor, pero no es el caso. Es que todo está mal. La conducción es tosca, el movimiento es tosco. Te saca muchas veces del juego el ver cosas que no tienen sentido. La historia está bien, pero el hecho de tener presente todo el rato, hasta en movimientos que deberían de estar scriptados, que sean erróneos, que tenga que sacarse algo de la oreja, un chip, y de repente se atraviesa con una pistola, que te esté hablando y estés viendo unos palillos chinos flotar delante tuya, que algo que nadie se ha quejado, y a mí me parece horrible en el juego, que es que para avanzar en la historia todo sea con llamadas telefónicas. Hay cosas que se podrían hacer mucho mejor. Y supongo que en Hot Factory hablaremos de ellas y no quiero tampoco explayarme mucho, porque hay cosas que yo considero que están mal. Por ejemplo, de las llamadas telefónicas. Me da igual que cada vez que entre a una zona nueva me llame un tipo. Me da igual que a cada X tiempo me tengan que estar llamando todo el rato al teléfono. Oye, sí, mira, es que nos hemos enterado que ha vuelto a la ciudad. Vente y te damos una misión. Y es como, no, tío, o sea, preséntamelo de otra forma. Házmelo de otra forma. Y ahora entiendo ya saliendo de eso, entiendo, para finalizar, el retraso de los 21 días, de que cuando el juego ya era Gold, dijeron, uy, lo vamos a retrasar 21 días. El retraso es evidente que es porque en Xbox básica y en PlayStation 4 básica, sobre todo en PlayStation 4, que es la gran mayoría de... El juego no va, que es el catálogo de consolas, eso, el 60-70% de los jugadores tenemos la consola básica, la versión humilde, entre comillas, por así decirlo. Es evidente que ese retraso era para, oye, poneros 24/7 a trabajar en intentar arreglarlo al máximo, y no lo han conseguido. Entonces, yo creo que en algún momento se podrá jugar. Creo que se va a poder arreglar y será muy gran muy buen juego, pero ya va a estar manchado eso. Eso es como lo que hemos dicho antes de No Man's Sky. No Man's Sky es muy buen juego, pero ya tiene detrás él, sí, pero ¿cómo salió? Y los memes ya van a estar. Entonces, no sé, yo quiero pensar que de aquí a 4 o 5 meses meteremos el disco o le daremos a ejecutar en el ordenador y vamos a disfrutarlo, pero de momento hay que pulir muchas, muchas, muchas cosas, empezando por la optimización, empezando por... Quizás... No sé, es que... Para mí es algo tosco, el juego se me hace tosco. Se me hace... Quizás... Más pesado de lo que debería. Sé que es un juego de rol. Sé que no es un Grand Theft Auto y yo he tenido eso en todo momento en la cabeza. Un juego de rol, pero conduces coches tipo GTA, pegas tiros como en un Half-Life, como quien dice. Tiene de rol que hay estadísticas, pero es un juego de acción y mundo abierto, aventuras, ¿sabes? Claro, es que es eso. Es que, por ejemplo, Witcher también es un juego de rol. Si es que, si dentro del cabe es un juego de rol. ¿Qué pasa? ¿Que por hacerle pegarle un tiro a uno y que salga el numerito del daño que le quitas en la cabeza ya es rol? Sí, o que el arma pueda ser blanca, verde, morada... Pero vamos a ver, también depende qué arma uses, depende de las habilidades que tengas, vas a hacer menos daño, más daño... A ver, que tampoco estamos analizando... Eso, a nivel rol, el juego es bueno, ¿vale? O sea, a nivel rol, yo, por ejemplo, antes de ponerme a grabar, he conseguido, haciendo el chorras, he saltado una valla y de repente me he visto un cadáver, me he puesto a inspeccionarlo y tiene una puta arma que se llama Skippy que me ha hablado. La pistola me estaba hablando y me ha contado la historia de la pistola y he pensado, hostia, qué guapo. Pero es que esto, sin todos esos fallos, sin esas texturas que no te cargan, sin esos monigotes con la forma de T, la T pose. Lo juegas. Claro, la T-pose esa que le dicen los ingleses, claro, todo eso estás jugando y de repente te pierdes en un callejón y encuentras una pistola que te habla, lo flipas. Pero claro, es que de la otra forma te hubiera marcado más. No, porque está más absorbido. Claro, me hubiese marcado más. Y no solo eso, porque además a la vez que me hablaba la pistola y me contaba una misión secundaria, en ese momento me estaban llamando por teléfono el padre Damián o padre no sé qué se llama, contándome otro rollo, y entonces era como me hablaba el del teléfono a la vez me hablaba la pistola y tenía los subtítulos de todo y me salían las respuestas para responder al del teléfono y al de la pistola, y era como demasiada información en mi cabeza. Entonces todo eso creo que se tiene que arreglar, pero es que eso y es muy no grave, son muy graves. Que si nos ponemos así es realista, porque a lo mejor yo puedo estar hablando con Adri diciéndome, ah, pues mira tío, esta tarde tenemos que grabar, y de repente me encuentre algo que me habla y que... Pero tú le tienes que decir, espera un momento. Están las dos cosas. Claro, pero que yo pueda decirle, oye, espera un segundo, colgar, estar atento a eso y luego llamar. O decirle a la pistola, no, cállate, que eres una puta pistola. Seguir con la llamada y luego con la pistola. Claro, que te den la información, que no sepas a qué conversación estás siguiendo. Es como, todo está muy crudo. Está en versión 0.80, como máximo, ¿eh? O sea, le faltan meses de maduración para decir, vale, ahora es la versión 1.0, ahora y... es cuando se va a poder jugar. Y me hace gracia, no han dicho nada, pero si os creéis que ahora los empleados están en casita o trabajando con jornadas normales, una polla de, una polla de gallo, ¿eh? Una polla de están y ahora... esto va a afectar a las versiones de PlayStation 5 y de Xbox Series, porque todo ese trabajo que se podía ya ir haciendo para hacer la versión definitiva, por así decir, no van a poder trabajar en eso hasta que no esté arreglado. Madre mía, chavales, toda la intromisión aquí y me adelanto un poco a los hechos, porque menos mal que más adelante, ¿no? Digo que no iba a colgar el podcast de noche, sino al día siguiente, y nos ha venido de puta madre, porque ha salido una noticia al respecto de todos estos temas de Cyberpunk que, pues bueno, tenía que meter aquí sin duda, porque es que iba en relación a absolutamente todo lo que acabamos o acabáis de escuchar. Yo acabé de hablarlo anoche, hace unas cuantas horas. Así que os digo rápidamente lo que ha ocurrido. Me levanto hoy con la noticia de que Sony ha retirado Cyberpunk de la PlayStation Store y acepta reembolsos de cualquiera que los pida. Entiéndase, de cualquiera que haya comprado el juego en digital. Así que, joder, cómo está la cosa, chavales. O sea, lo han quitado de la tienda y encima eso, aceptando cualquier tipo de devolución que se pida. Realmente no hay una fecha de retorno, por así decirlo, a la tienda ni nada. Y físico se va a seguir vendiendo. Es decir, tú vas a la tienda y lo vas a poder comprar. Ha sido Sony la primera que ha lanzado el comunicado y luego ha sido la propia Cyberpunk, como quien dice, la propia cuenta oficial de CD Projekt Red en Twitter, la que ha puesto pues otro de sus famosos cartelitos diciendo eso, que lo que acabo de comentar, básicamente. Y te pone el enlace directo para ir a la web de PlayStation y pedir el reembolso, que sería playstation.com/cyberpunk-2077-refunds. O sea que, bueno, están trabajando para que el juego vuelva a la tienda lo más pronto posible, pero esto huele a mierda que flipas. O sea, también ha salido por ahí un comunicado diciendo que de momento no han hablado con Microsoft para pedir que quiten el juego o sobre si lo van a quitar o qué, pero... Joder, es una cosa... O sea, es un, como vengo diciendo, ¿vale? Tampoco voy a repetirme más. Pero es un movidón gigante, ¿eh? Como los que hacía tiempo que no habían. Y sí, la gente recuerda, por ejemplo, la movida de No Man's Sky, pero hostia, ese juego no lo retiraron de la venta. O el Batman Arkham Knight, el que salió rotísimo para PC. Pero bueno, era una plataforma, no es en consolas. No sé tampoco la cuota de mercado que tuvo ese juego respecto al baremo que hemos visto, por ejemplo, con Cyberpunk, que sí que la mayoría de usuarios están en PC, pero el casi 40% estaba en consolas y posiblemente haya más en PlayStation que en Xbox, pues por lo que todos sabemos. Entonces, hostia, que un juego se retire en la PlayStation Store por estar así de jodido es chungazo. De hecho, tras esto, salto otra noticia que he leído en Vida Extra diciendo que las acciones de CD Projekt vuelven a caer en picado, esta vez un 15% tras esta decisión. O sea que, lo dicho, es un movidón tremendísimo, sinceramente. Veremos cómo queda la cosa para después de las fiestas, después de Navidades, y yo qué sé, a ver qué pasa. Ya os informaremos. En fin, que está la cosa muy mala, chavales. Por cerrar, no por otra cosa, pero que si podríamos estar hablando de esto, yo creo que mejor ya de cara al año que viene, cuando esté o acabado o casi o con parches o tal en Hot Factory, pues ya digo el año que viene, pero quedan 13 días para esto, o sea, ¿me entendéis? Que no quiere decir que vayamos a hablar en finales del año que viene, pero bueno, la cuestión es esa. Próximamente, digo así. Sí, y si os parece, pues vamos a hablar de los Game Awards, vamos a repasar los premios por encima. Y un poco los anuncios, pues también los más interesantes, vamos a decir. Los Game Awards, que eran más anuncios que awards. Mejor, prefiero los anuncios a la... Ya, pero entonces hay que plantearse el nombre del evento. Bueno, el caso... Los games... el show game. A mejor banda sonora ha ganado Final Fantasy VII Remake. Me alegro. Y con razón. Me parece espectacular. Me parece la hostia. Es que dárselo a otro. Y eso que era es un, ya de. Eso que es un remake. Que huele a vino ya. Pero sí, sí, pero que darle ese premio a otro era ya de decir, mira, está comprado. Sí. Bueno, luego sale Devolver Digital diciendo que el GOTY es un juego llamado Loop Hero que acaba de ser anunciado. Vale, es un juego muy cutre. Escúchame, Devolver Digital, vale, al principio hacían gracia. ¿No cansaron un poquito ya? ¿No se puede ir a su puta casa? A ver, fue algo breve, rápido. Ceremonia, te lo digo. Estoy leyendo un resumen de Twitter. Bueno, un juego... Si puede estar un rato, no. Juego revelado, Chia. Bueno, parece un juego cambia vida más. Tocas la guitarrica, te mueves por islas, disparas cocos. Saludos. Mejor juego de acción. De entre Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Miles Morales, Ori 2, Fallen Order y The Last of Us 2, ha ganado, como no, este último. Sin más, previsible, pero bueno. Datos previsibles. Totalmente. Vale, se me acaba de joder el puto hilo. Es que qué manera de mierda que pone Twitter los putos hilos de Twitter, en serio. Pero bueno. A mí lo siguiente que me parece es que anunciaron... El Sea of Solitude. Sí. Bueno, Director's Cut, que para que te hagas una idea, no conocía el original, imagínate el Director's Cut. Presentan Shady Path Part of Me. Vale, otro juego más. Mejor juego familiar se lo lleva Animal Crossing. No lo dudaba, sinceramente. Lo que ya hablamos. No sé. Fue el evento. Era el premio que merecía realmente. Sí. Juego con mejor soporte de la comunidad, Fall Guys, de entre los que están ahí, lo entiendo. Mejor juego debut va para Phasmophobia. Pues, en fin. Te has inventado el nombre, es Phasmophobia. Ah, Phasmophobia o Phantasmophobia. Muy bien, saludos. Bueno, lo siguiente que me salta a mí es gameplay de Nier Replicant. Entonces, en este sentido, pues oye. No me lo tienen que vender más, si es que va a caer día uno, es que Nier es la polla. Y el otro día me puse a escuchar la puta banda sonora del Autómata y dije, si es que tengo que jugar a Autómata ya, coño. Es que es el puto GOTY de la... Para mí, top de generación, He de decir que aún no lo he jugado y el otro día fui con Miguel Ángel porque se le rompió la nevera y le fui a ayudar a ver para buscar neveras y le acabé vendiendo el Nier Automata. Sí, o sea, sí, se lo acabó comprando. Sí, me lo dijo, sí, lo está jugando. Pero ya te digo una cosa, quedan 4 meses para que salga este remake del primero. Juégate antes si tienes ganas a este primero, porque como te pongas el Automata te vas a spoilear todo el primero. Si esperar, puedo esperar, claro. Por eso. Bien, se ve muy bonito. Bueno, luego mierdas de eSports que me sudan los cojones. Más basuras de eSports. Bueno, anuncian un juego que me recuerda a un Panzer Dragoon, pero con gráficas padre. Básicamente. No, o sea, no he visto el tráiler. Pues es un dragones contra dragones. Es un PvP de dragones. Descartado. O sea, no tiene nada que ver con lo que parece. Descartado. Bueno, luego la presentación de Sephiroth, que, ojo, un CGI currado. No usan gráficos in-game, sino es un CGI guapo. Sale como le atraviesa con la espada a Mario. En verdad no, pero bueno. Hay que decir que en este momento que estamos grabando está el Sakurai enseñando a Sephiroth. Y ojito, cuidado, que ese personaje está rotísimo, o sea... Vale, vamos a comentar porque tengo el hilo aquí abierto un poco. Han enseñado nuevos trajes para los Miis. Barret, Tifa, Aeris y un gorro de Chocobo. Además de Geno, la gente está diciendo no sé qué de este personaje, pero yo no sé quién es. Buena pinta, oye. Sephiroth va a tener solo la voz japonesa. No me parece mal. No tengo una voz asociada a Sephiroth. Me parece bien. Tiene bastante rango de ataque, obviamente con esa pedazo de espada tan larga, pues tiene espacio. Que atraviesa, ¿eh? O sea, si tú estás en una plataforma y pegas el golpe hacia abajo, le das al que tienes abajo. Sí, eso está muy guapo. Es que lo están enseñando en este momento. Más cositas. Bueno, los ataques especiales y demás, que básicamente se convierte en Sephiroth Dios y todo esto, te revienta que flipas, muy guapo. Hay una cosa que no me gusta y es el escenario, la Cueva del Norte. A ver, sí, mola en el sentido de que es la cueva donde él... Es la cueva, ¿no? Donde él está allí... A ver, es que esto es spoiler de Final Fantasy VII, me voy a callar. Pero es un escenario jodidamente básico en cuanto a lo que es más. Me parece una puta gitanada demencial, la verdad. Es como destino final, la puta plataforma base, 2 plataformas arriba y ya está. No me parece para nada currado ni que me recuerde absolutamente a nada a Final Fantasy VII. La verdad, una puta decepción en ese sentido. Y siguen ahí, es decir, están sacando más cositas. Luego dentro de un rato vuelvo a actualizar y os digo. Más cositas. La mejor actuación la ganó Laura Bailey por Abby en The Last of Us. Es que lo sabía, es que ya lo dije. Pero yo lo dije también, y dentro de lo que había, y merecida, en me parece correcto, ¿eh? Me parece correcto. Claro, a mí me duda. Es que no... Es que era o Ellie o Abby, o sea, yo sí, lo siento, pero eso es innegable. Era una de las dos, y a mí me la pelaba tanto una como la otra. Sí, pero dentro de lo que es el juego, Abby me gustó más que Ellie, así te lo digo. Sí. Bueno, aquí viene ya... Posiblemente, y fíjate a que mí no me gustó, a mí me gustó el palo de gol. No jugué al original y lo voy a jugar. De hecho, en la Rare Collection está. Encima una versión así HD, pues como hicieron con Banjo-Kazooie. Perfect Dark. Pero estamos hablando, efectivamente, te sacan ahí como una especie de trailer que ya te deja revelar al final de... Bueno, supongo que quien haya jugado habría visto más señales. Para mí fue cuando sale esa especie de logo y ya aparece la chica, Joanna Dark, y te anuncian un nuevo Perfect Dark, hecho por The Initiative, que es gente con muchos ex empleados de otras empresas. Esto para mí es un petardo guapo, ¿eh? Si les sale bien y si lo hacen acorde a nivel gráfico de lo que un poco se vio en la CGI, que no hacen una gitanadilla, si lo hacen bien puede ser un juego muy, muy pepino y que puede dar pie a convertirse en saga. Y encima recuperando una IP mítica. Un inciso, ya que hemos hablado un poquito de algo de Xbox, antes comentábamos que saldría el Among Us en Game Pass, ¿vale? Y no sabíamos las fechas. Ya las sé. ¿Cuándo? Among Us en Game Pass para PC ya está disponible. Uh-huh. Y en consolas Xbox en 2021. Maravilloso. Pues oye. Ya, pues sí. Muy bien. Siga usted. Pues así está la cosa. Muy buena noticia lo de Perfect Dark. Motivo ya para decir... Sí. Es puta hora de que me juegue al original, sinceramente. Bueno, han enseñado o enseñaron más cositas de Back 4 Blood, que está hecho por Turtle Rock y no deja de ser un juego hecho por... muestran imágenes en pre-alpha. Es el sucesor espiritual de Left 4 Dead con ex-empleados. De hecho, es que eso te digo. Esto es un Left 4 Dead, solo que no le pueden llamar Left 4 Dead. Back 4 Dead. En vez de matar 4 Dead. No, y que además el nombre es De Vuelta a la Sangre y encima con un 4, o sea, es en plan referencia, claro, absoluta. Y son 4 personajes, eso es. Me operativo mola, contra zombies. Me mola la idea, sinceramente. Si sale baratito, pues... A ver, este juego no va a salir baratito, pero luego estará baratito porque... Sí. Con el Ford de Pass igual. Si sale bueno de verdad, 5 euros. Joder, ni de coña. Yo ni de coña. Es que a mí Left 4 Dead me ha dado tanto y tantas risas y tantas horas con gente que he conocido que es que estamos deseando que salga eso sí. Para reunirnos y viciar como cabrones. Sea lo que sea, debería hacer como Call of Duty. Para todas las crossplay. Me parece. Sí, eso sí que pienso que debería de ser así. No sé si se ha confirmado, no tengo el dato a mano, pero bueno. No. De momento no. No digo que sea confirmado ni nada, pero que debería. Todo juego que sea así debería ser crossplay. Por eso. Lo único que hace eso es engrandecer un juego. Sí. Y más de estas características. Bueno, cositas que salieron. Pues bueno, colaboración de Cyberpunk con Forza Horizon 4. Se supone que ya estaba, pero yo lo busqué ese mismo día y al día siguiente y no lo encontré. El puto carro de Cyberpunk dentro del Forza. Pero bueno. Podemos meter aquí ya de cuñita, porque también va con esto, que en Death Stranding en PC también tiene una colaboración con Cyberpunk. Sí, muy bien. Esa confirmada, no sé si fue ayer o hoy. Pues creo. Sí, que fue el... interesa. No lo hemos metido, pero fue el quinto aniversario ya del Kojima Productions post post Konami. Y la gente esperaba juegos, anunciaron merchandising. Vine buscando cobre y encontré mierda de mierda, perro. y la colaboración esta, pero bueno. Bueno, No Man's Sky se ha llevado el premio al mejor juego ongoing, o sea que le han dado mantenimiento, ¿ves? Pero vale, ha sido un premio sin pena ni gloria. La gente se queda, yo me quedo con que el juego salió reventado, pero bueno, lo que estábamos hablando antes. The Callisto Protocol llegará en 2022, el nuevo juego de el creador o uno de las cabezas pensantes del Dead Space. Es un heredero espiritual también, ¿vale? Bueno. Un nuevo Warhammer Darktide, muy bien, para el que le guste. La mejor dirección de arte para Ghost of Tsushima, no esperaba menos dentro de las opciones disponibles. Mejor juego es bonito y ya, pues ya está. Mejor juego, dicen que no está mal, yo lo quiero jugar. Fer lo vendió, ¿no? Te duró 2 telediarios. Eso. A ver, el juego no está mal, lo que pasa es que me pilló con muchas mierdas y tal. Y vi que lo podía aprovechar y dije, bueno, pues cuando esté a 20 euros o tal, porque es un juego que está bien, pero para 20 euros. Más para adelante. Y es pero eso sí, es muy bonito. Y jugablemente, la verdad es que es divertido. Es un buen Assassin's Creed de Japón. O sea, el juego está bastante bien y con las actualizaciones que le metieron y todo el rollo, los parches y todo lo que le han ido metiendo después, mejora y todo. O sea que. Pero. Yo qué sé, ¿qué? ¿Es tan bueno como para estar nominado a cualquier otra categoría que no sea mejor dirección de arte? Pues hombre, con la si no contamos de las sofás y Final Fantasy VII, lo podrían nominar fácilmente también a juego del año. ¿Tú personalmente? Sí, porque vamos a ver, ¿qué tiene de las sofás que no tenga Ghost of Tsushima? Vale, pues tiene actores reales. Tiene a Naughty Dog, básicamente, no le den más vueltas. Tiene al Drunkman, ¿no? Pues ya está. Escucha, es un juego más, es un juego bueno, que no es un 10, vale, pero el juego yo creo que me lo tendría que terminar, pero yo creo que puede ser mucho mejor que otras mierdas que se han engrandecido por ahí. Bueno, respecto al mejor juego de acción, se lo lleva Hades. Por encima de Doom Eternal, Half-Life Alyx, Nioh 2 o Streets of Rage 4. Que es evidente, y deberíais de jugarlo para saber el motivo. Lo tengo instalado guiño guiño, quiero probarlo. Mejor juego de VR se lo ha llevado Half-Life Alyx, no esperaba menos, en fin. Mejor juego de deportes, carreras, se lo lleva Tony Hawk's Pro Skater 1 y 2, el remake. Dentro de los que hay... Por elección personal, pues obviamente sí. Versus mejor que el FIFA, ¿no? Claro, pero el Dirt no lo pone nada mal, aunque ya te digo, el Tony Hawk para mí es... Y el F1 2020 está bastante bien, que le han metido como modo equipo, por así decirlo, para hacer un equipo, pero bueno, entiendo que el Tony Hawk tiene Es que, si es que con que hayan hecho lo mismo, pero actualizado. O sea, con la nueva las nuevas tecnologías que tenemos ahora, se folla el resto. El premio al juego más esperado se lo lleva Elden Ring por encima de la secuela de God of War, Halo Infinite, Horizon 2, Horizon 2, Resident Evil 8 y Zelda Breath of the Wild 2. Yo, de todos los que están aquí, está claro cuál espero más. El Breath of the Wild 2. El Zelda. Sí. Pero yo, mira, el Zelda, el... y ya no recuerdo los demás, si es que me da igual. Sí. A mí menos el Resident Evil, espero todos. Bueno, luego presentaron un nuevo juego, Open Roads, bien. Y anunciaron Disco Elysium, el Final Cambia Cut. Cambia vida, para quien no lo esté viendo, como dices tú, es un cambia vidas. Final Cut. Esto quiere decir que lo van a relanzar metiéndole como novedades doblaje, ¿vale? Y nuevas quests. Llegará para Play 5 y Play 4. No solo doblaje, y no es doblaje. Actualización gratuita para todos. Ya está doblado. Lo que le van a meter son línea de voz a todas las putas frases del juego. Sí. Estamos hablando que es un juego de rol de conversaciones. Es que eso es de locos. O sea, esto va a ser de locos. Hostia, el Kirby con el pelo de Sephiroth, me digo. Habrá vendido para pagarlo entero. O sea que. Y bueno, han anunciado una edición coleccionista de la Final Cut. Actualización gratuita para todos los que lo tengan. Bueno, se mostraron primeras imágenes del nuevo Dragon Age. Muy sin más. Y luego un nuevo juego anunciado de Sega, bueno, de Amplitude y Sega, Endless Dungeon. Más mierdas de premios de eSports, personajes de Crimson Desert, qué bien. Un nuevo personaje, o sea, para... Espera. Es que este juego yo sé que a ti te la pela, pero los que hemos jugado Black Desert estamos súper emocionados. No es que vayan a presentar personajes de Crimson Desert, es que han presentado Crimson Desert, Desert, que es el videojuego que está haciendo Pearl Abyss, que son los creadores de Black Desert, solo que este va a ser un juego que no va a ser online masivo, como es Black Desert. O sea que se ve tan bonito como el Black Desert, pero es un juego distinto. Bien. Vale, pues bien, o sea, es que es lo que tú dices, como no estoy muy metido en eso, pero oye, te lo dicen a ti. Es uno de los mejores MMO que hay a día de hoy. Ya, y creo que Jintoki habló de él y también le molaba o algo así. Bueno, meten un nuevo chef dentro del Overcooked, esto se ve que es importante para meterlo aquí. Sí, se ve que sí. Y realmente, en cuanto a novedades, bueno, voy a pasar bastante de lo que hay. El Ark 2, de hecho, bien. Ajá, protagonizado por Vin Diesel. Sí, y una serie animada de Ark para 2022. ¿Qué interés puede tener esto para mí? Ninguno. Bien. Ninguno, hijo, ninguno. Bueno, el mejor juego multijugador se lo lleva Among Us. Anuncian un juego de Evil Dead, pero que va a ser un MMO. Bueno, un juego de multijugador y sí, sin más. Sin que historia. Me la suba. Ghost and Goblins Resurrected o algo así. Un remake o una especie de continuación del Ghost and Goblins para Switch. Mejor juego indie se lo lleva Hades. Mejor diseño de audio se lo lleva The Last of Us. Mejor RPG va para Final Fantasy VII Remake. Me parece correcto. Porque dárselo a Yakuza, ya digo yo que no, es verdad, siendo honestos, Yakuza 7 no es un gran RPG, es un muy buen Yakuza, pero no es un habría gran que RPG. Preguntarle a Jintoki qué le parece que no se lo lleva Persona 5 Royal. Pues me parece normal porque es una versión expandida del original, pero el juego original ya se llevó los premios que se tenía que llevar en su año, o sea que... Y una pregunta, ¿quién lo ha ganado? Un remake de un juego de hace 20 años que está totalmente rehecho desde cero y no es como y decir es un juego, ¿no? Y que es un juego nuevo, no estamos hablando de decir es una versión no, Director's Cut. Orejas nuevas, le ha añadido orejas nuevas a las gafas. Claro. Yo sinceramente pensaba que ibas a barrer para casa y le ibas a decir que se lo merecía Yakuza. No, bueno. No, para que veas. Mejor juego, mejor simulador o juego de estrategia se lo lleva Flight Simulator. La mejor voz de un jugador, bueno, de doblaje entiendo, se lo lleva Ghost of Tsushima. Mejor juego de lucha se lo lleva Mortal Kombat 11 Ultimate. Y más cositas, a ver si van cargando. Joder, macho, qué puta mierda de sistema de Fly tío, Simulator, ¿no? Llegará a Xbox Series X, o sea, Series X y Series S en verano de 2021. Sí. Luego Returnal sale el 19 de marzo. Tenemos por aquí al Napias de, al fuck the Oscars, al Napia de la Way Out. It Takes Two, su nuevo juego, ¿vale? Pues bueno, obviamente va a ser un juego de estos de llevar a dos personas. Ya se sabía cositas de él y... Pues eso, es un A Way Out, pero más bonito. O sea, va a ser un cooperativo de sofá, de los que molan, de los que pasas el... O sea, dos mandos y a jugar con el que tienes al lado. Veremos qué tal. Y el 26 de marzo sale. Luego sale Reggie por ahí y, en fin, le dan un premio a la accesibilidad a The Last of Us Parte 2. Mejor juego de móvil Among Us. Monster Hunter Rise, pues se ven cositas y que habrá una demo en enero del año que viene. Evil West, nuevo vídeo, por así decirlo, anunciado. Scarlet Nexus sale el año que viene. El nuevo mapa de Among Us y que llegará pronto en 2021. Va a salir una máscara de Among Us con la cara de Geoff Knightley. Bien. Contenido de creación, jefe maestro en Fortnite, etcétera, demás tonterías. Sinceramente, mucha chorradica. Más cositas que me lo ha vuelto a echar para arriba. Bueno, sí, Yakuza. Creo que eso fue todo, ¿no? Yakuza en Xbox y The Walking Dead Featuring Fortnite. Y poca cosa más, no sé. Ya está. Respecto a esto. Si queréis, por terminar y por cerrar también lo de los. El tema de Sephiroth. Ha terminado ya, ¿vale? El direct. Y es que así no lo decimos la semana que viene. Bueno, el año que viene ya. Sí que van a meter 9 canciones. Y 4 de ellas son remixes. Remix de Bombing Mission, que es el opening. Me parece maravilloso. Del tema de Aeris. Del tema principal de Final Fantasy VII. Y del Cañón Cosmo. Puede estar muy guapo todo eso. Y luego han metido de Advent Children un par de canciones. La de los combates contra jefes, básicamente. O la del tema del combate normal. Ya no recuerdo cuál era. El tema de Génova. El One Winged Angel y la de Advent Children, One Winged Angel, que esa es la guapa, chaval. Sale el día 22, esto ya se sabía, pero van a poner de manera limitada 5 días antes un reto, que supongo que será que si lo revientas te lo puedes bajar 5 días antes. También han enseñado, que me lo ha pasado, bueno, lo que has dicho tú, Fer, ¿no? Lo del Sephiroth. Kirby con el pelo. Kirby Roth. Eso es. Así que nada. También se han enseñado trajes para los Mii Fighters de Barret, Tifa, Aerith, de un porro de Chocobo y de Geno. Eso lo he dicho antes, sí. Y para el que no tenga el juego en sí, el Smash Bros., tiene menos de 15 minutos para comprarlo a 39,95. ¿Dónde? En game, eso es. Pues creo que, bueno, si nos estáis escuchando en directo, aprovechad. Y si estáis escuchando el podcast, se siente. Eso es. Haber escuchado en directo. Eso es. Haberlo escuchado en directo, haber estudiado, haberlo comprado, yo qué sé, tío. A mí que me cuentas, solo me suda los huevos. Y ya estaría muy largo hoy, pero muchísimas cosas y... Chola. En fin. Vamos a las despedidas y ahí ya hacemos unas valoraciones finales y, lo dicho, nos despedimos. Así que Chose no está, pero hace su magia en diferido. Cosas de Chose. It's a rare condition, this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? Así que, lo dicho, último programa del año, viendo calendario, la semana que viene es que sí, obviamente no, pilla el día 24, a la otra el 31 y a la otra el 7, que es recién pasado Reyes. La cosa es, o volvemos el 7 o volvemos el 14, ya veremos. El 14, yo el 7 es mi primer día de clase otra vez y no tengo ganas. A mí me la suda, o sea, pero sí, todo apunta al 14 realmente. El 14 mola más. Sí, y lo que hemos dicho, iremos repartiendo contenidos para estas navidades, un Hot Factory, un alto voltaje que se graba mañana, es decir, mañana se va a hacer en directo, pero no lo subiré hasta a saber cuándo. Luego también no sé si se va a grabar un Ángeles de Molly, yo creo que no. Y lo que sí que quiero hacer es grabar un vídeo. Bueno, se va a publicar un vídeo de Apaga la Máquina el día 20, ¿vale? Que es el que tocaría. Creo que es de series, sí, hablando de series de televisión que me marcaron. Ya veréis, media horita sana. Y luego, el día 31 me gustaría grabar, que todavía no lo he hecho, y subir un vídeo que sea de balance del año. En fin, el típico vídeo... No sé, ahí comentando un poco cómo ha ido evolucionando el canal, crecimiento y todo eso, que oye, ha funcionado mejor de lo que me esperaba, sinceramente. Así que, bueno, un poco eso. Y ya está. Joder, programa más largo de esta temporada, yo creo. O sea, ha sido una puta locura. Pero es que había muchísimo, se nos han juntado muchas cosas. Si el lanzamiento de Cyberbug no hubiera sido tan loco, yo creo que hubiéramos ocupado bastante menos. Pero oye, así ha sido. Así que nada, lo dicho, vamos despedidos, como consideréis, Aymar. Pues nada, chavalitos, yo me voy a ir ya, que tengo que cenar e irme a la camita, que si no, mañana me voy a acordar de las... ¿Cuántas horas han sido? ¿Tres y pico? Tres y veinte. Cuatro. Tres y veinte. Os digo una cosa muy breve, no planeo subir el podcast ahora, de hecho me voy a dormir porque yo también mañana madrugo, me tengo que levantar a las putas 6 de la mañana para entrar a una horita después a trabajar, así que... Lo dicho, el podcast lo tendréis mañana cuando salga. Y... Es eso, a los que nos están escuchando en directo se sienten privilegiados. Y los que nos estéis escuchando en el podcast, no os preocupéis, está subido y por lo tanto lo estáis escuchando. Todo correcto. Es que esto, claro. La magia. Pues nada, que ha sido un placer, que esperemos, que va a ser que no, pero que se inicie al menos mejor el 2021 y que nos escuchamos por el resto de redes de podcast que tenemos. Así es. Fer. Pues nada, yo he cenado antes del programa y creo que tengo que cenar otra vez porque tengo hambre otra vez. Me paso cuatro putas. Tienes que comer por dos a partir de ahora, Fer. No, ese no soy yo. Ese no soy yo, aunque lo intento. Ah, vale, va. Pues yo no soy yo, aunque... No soy yo, pero lo intentaré. Yo te digo una cosa, lo típico, ¿no? El jamoncico ya está aquí. Ya no sé si esto lo hemos dicho antes o no, o fuera de micro, pero el jamoncico está aquí y los atracos al jamón... Va a haber uno ahora, solo digo eso. Pues igual... Si yo igual con jamón de lloro en la nevera, tío. Igual aquí también. Qué injusto. Escúchame. Didi. Uah. Nada, que... para el que no tenga jamón y tenga 35 euros, que se vaya a un Mercadona, a un Consum, que no son los mejores, pero están muy buenos. Pero tienes jamón. Pues nada, lo dicho, yo también me despido. Ya sabéis que aunque nosotros, siempre lo digo en Navidades o cuando me acuerdo, o los veranos, aunque vayamos a estar un tiempo sin grabar, en el caso de ese podcast, pues oye, dices, en fin, vamos más semana a semana, pero que tenéis ahí un catálogo previo de podcast de 10 años que podéis tirar ahí de catálogo. Y oye, si no es un ese podcast, o sí, igual dices, hostia, temporada 1, ¿cómo era esto? ¿Qué pasó con el bocadillo de Winmichu? ¿O cuando el Dayo Script la lió? ¿O cuando no sé qué? Pues te puedes ir a escuchar todo eso. O en Hot Factory te puedes ir a escuchar pues cosas anteriores, o descubrir Alto Voltaje, o Los Ángeles de Molly, o Apaga la Máquina. Yo el otro día, y fíjate que lo grabé yo, entre otros, me puse a escuchar el especial Alto Voltaje en el Hot Factory 269. Claro. Totalmente recomendado. Es que ahora hace un año de eso, realmente. Claro. Del retorno. Pero bueno, lo dicho, que en Navidades no se podrá reunir la familia, pero os podréis reunir con los joceros virtualmente. Así que, José no ha querido venir, yo creo, porque el hijo de puta le metimos toda la responsabilidad del proyecto de la radio y ha dicho... ¿Qué proyecto de la radio? ¿Qué mierda es eso? Porque sale la Fer, es que deberías de escuchar un programa llamado Yeset Podcast. Es verdad. Yo no... mucha pereza. Bueno, le dijimos que montase una radio que con todos los programas que teníamos daba para emitir 3 semanas sin repetir nada o más, pero bueno, no ha venido porque no quiere presentar su candidatura. Eso es. Hablando de candidatura, ya están diciendo por el grupo de Telegram que tenemos que poner una candidatura en Infojobs buscando becario para Jesse Podcast y Hoz. Dicen que son caras, pero bueno, no es cuestión de... Hostia, me habla ahora el Chose, ¿sabes? Venga, saludos. Bueno, chavales, nos despedimos, que se acaba la música. Nos vemos en 2021. Saludos.